so many things that's held us down. But now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go. And where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting our show together. We're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Well, don't you let nothing, nothing stand in your way. I want you to listen, listen to every word I say, every word I say. Trying to make it, they only push you aside. They really don't have nowhere to go. Ask them where they're going, they don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna put our show together, gonna polish up our act. Wow. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Ya que está complicado ir a las discotecas en los últimos tiempos, pues nosotras cogemos y nos montamos una aquí para comenzar el programa de esta tarde. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Contrabanda FM, al comienzo de una nueva y refrescante edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles de agosto del no menos loco año 2021. Dando comienzo a un programa de Sin Audiencia que lleva por numeración, denominación o por simplemente su nombre, programa 963. Nos falta uno menos ya para llegar al 999 y al número 1000. Es algo que nos pesa como una losa en las espaldas del equipo de Sin Audiencia, pero bueno, vamos sumando numeración tras numeración cada semana. De nuevo en este programa de Sin Audiencia, pues lo primero, empezamos con música que tiene que ver con alguna película en concreto, pues este mítico clásico de McFadden and Whitehead del año 1979, Ain't No Stopping Us Now, un hit disco donde los haya, pues aparece presumiblemente en uno de los estrenos que viene a cartelera esta semana, concretamente hoy. Ya hablaremos de eso también, porque esta semana hay estrenos el miércoles y hay estrenos el viernes, y Free Guy pues tiene el gusto de acoger en su soundtrack a este hit de música disco del año 79. El que te está echando la brasa aquí, el que te está presentando la intro del programa, no es otro que Javi Aka Ahum. Lo hago desde el control cada semana habitualmente, excepto cuando me voy de viaje o no estoy presente. Y en la mesa de invitados, pues tengo acompañándome, protegiéndome, rodeándome, un cónclave de mentes maestras que me va a ayudar a sacar adelante este programa en directo, mientras nuestro querido Jordi de Sin Audiencia pues sigue con sus vacaciones en el Caribe, por ahí pues con su lancha motora, surcando esas aguas tropicales cristalinas que nosotros no hemos visto nunca, y siempre, pues ya sabéis, nos da mucha envidia, ¿no? Estas vacaciones que se toma nuestro compañero de Sin Audiencia. Voy a empezar presentando a los colaboradores, colaboradoras, invitados e invitadas que tenemos en el estudio de Contrabanda número 1 hoy aquí en Sin Audiencia, pues por mi lado derecho. Y además, pues quien está en mi lado derecho más cercano es nada más y nada menos que una nueva incorporación, alguien que viene por primera vez a Sin Audiencia. A mí me hace mucha ilusión que haya accedido a la invitación y que se haya querido pasar por aquí, por el Estudio 1, a compartir experiencias de visionados y todos estos rollos de los que hablamos en Sin Audiencia. Y estoy hablando de Dami. Buenas tardes, Dami. Buenas tardes. Bueno, pues que sepáis que Dami viene para apoyar los contenidos de género en sinaudiencia.com. Eres una habitual, siempre nos encontramos en el Festival de Sitges, ahí pues comentando visionados y experiencias y gustos por esas películas que nos programa Ángel Sala y su equipo por ahí algunas veces. Y bueno, pues hoy ya verás que aquí tenemos una forma de hacer radio que es así como muy bastante de tú a tú, y que bueno, pues nos intentamos no pisarnos, pero nos pisamos siempre, siempre comentamos las cosas como nos salen, como nos sienten, ¿no?, dentro. Y bueno, pues bienvenida, y cuando necesites aportar, aporta, y si no, pues ya te pediré yo que aporte, si veo que te cuesta ahí sacar algo, ¿vale? Muy bien. Bueno, girando hacia el centro de la mesa, tengo a Aida, Cine en Serie. Buenas tardes, Aida. Buenas tardes. Joder, hoy no sé si vamos a conseguir escapar de este cubículo que tenemos aquí. Parece que hay solo cuatro paredes, pero algunas son falsas, sí, sí. Algunas son de corcho. Alguna pista veo ya. Otras esconden algún secreto. Y bueno, pues creo que Aida nos trae algún visionado reciente también de este verano 2021. También, de estos divertidos de verano. Y que creo que nos va a refrescar un poco también pues el contenido del programa de esta tarde. Y luego, por el lado ya de mi izquierda, que es el derecho de la mesa de invitados, tengo a alguien que yo personalmente estaba esperando que viniera ya desde hace mucho tiempo. Buenas tardes, Cola Blanca. Muy buenas, calurosas y veraniegas tardes. No sabes cómo me salta el corazón dentro del pecho de verte de nuevo delante de un micrófono y que sea el de Contrabanda. Ya sabes que esto es como si fuera el salón de tu casa, un poco más sucio y un poco más feo, pero bueno, ya sabes cómo va el panorama. Y bueno, pues dicho esto, hechas estas presentaciones, hay que decir que tenemos a más gente, tenemos a más mentes maestras al otro lado de la primera línea de micrófonos que quizás en algún momento podrían intervenir. En el caso de que intervengan, ya les presentaremos, porque esto, si no, pues ¿para qué les vas a presentar si luego no acaban entrando? Pero ya sabéis que en Sin Audiencia cualquiera que está presente durante la emisión pues puede hacer su aportación, su granito de arena, y será bienvenido en cualquiera de sus aspectos. Hecho esto, hecha esta presentación, pues nos vamos a meter ya un poco en harina, si os parece, chicas, chico. Y evidentemente, pues normalmente en un programa estándar, lo primero que hacemos después de presentarnos es comentar la interacción con la Sin Audiencia, ¿no? Con la otra tropa que está al otro lado del micrófono, que escucha los programas y que analiza y le pega volteretas a lo que comentamos, y viceversa, ¿no? Y no sé si, yo no me lo he preparado, no sé si Aida y o Cola Blanca, pues habéis detectado mensajes nuevos en el libro de visitas o algo. Sí, hay dos mensajes en el libro de visitas, uno del señor, ¿cómo se llama este hombre? Javier, ¿no? ¿Cómo se llama? Andrés. Francisco. Hallenbeck. J.C. Hallenbeck, sí, me suena. ¿Cómo le haces sufrir? Que ha hecho una... Ha venido alguna vez una este hombre parrafada aquí bastante bonita, sí, que no leeremos. Y vale. Luego... ¿Y luego quién más ha escrito? Y luego tenemos un mensaje de Chemix que nos comenta que en La Gran N han traído La Nube, una peli que vimos en el Sitges pasado. La Nube. La Nube, Bueno, sí, ¿cómo se pronuncia? La nue. La nue. Bueno, que a él no le ha acabado, dice que no es una gran película. Yo tengo que decir que fue mi favorita del festival pasado. Toma ya. Pero bueno. Criterios. A los gustos, sí, no, no. Yo no la llegué a ver, así que, ¿no? Bueno, si hoy no sobra tiempo y la quieres meter, como quieras, ¿eh? Uh-huh. O como queráis, que estoy viendo por aquí algunos asentimientos de cabeza, sí. Me refiero. Yo tengo a que... muchas ganas de verla. Uh-huh. Yo también. Bueno, porque... no os quiero subir las expectativas, que luego voy diciendo que eso es una gran peli y igual te gusta por también cosas, ¿no? Porque te sientes identificado, lo que exacto, sea. Exacto, quizás. Bueno, forma parte del juego, sí, de las, sí, películas. Y luego, nos comenta que la actriz es la protagonista de la serie esta, John Blanche, que también, bueno, os la recomiendo también, sí, que está bastante bien. Y luego comenta Meander, que no sé si la comentasteis aquí, puede ser. Yo tampoco, ¿no?, la llegué a ver. Y de hecho, pues... Esta no la vi tampoco. Meandre, no sé si incluso va a tener distribución española en septiembre, no me acuerdo, pero me suena que he visto algún anuncio por ahí. Y bueno, nos comenta, sí, que es una especie de Cube. Sino por lo que he leído de, bueno, una chica que queda encallada en unas tuberías o algo así. Creo que aquí la han titulado El Tubo. Sí. Si no, mira, como el barrio de Zaragoza. Como el trocito del casco viejo de Zaragoza donde eso, antes, claro, se tapeaba. Ahora no sé si se tapea porque, como otras cosas, todo ha cambiado en los últimos tiempos, pues no sabemos. Pero sí, El Tubo, y además creo que es a Contracorriente Films quienes la traen en estreno estatal, igual en septiembre. Estoy tirando de mi mala memoria. Así que pues quizás tengamos una oportunidad de ver en salas Meandre. Sí, espero verla, a ver, para recuperarla. Y por último nos comenta Werewolves Within, uh-huh, 2021. Sí, una película cómica de hombres lobo. Para pasar el rato, que se deja ver. Y el protagonista es uno de los principales de la Guerra del Mañana. Uh-huh. Y ya está. Muy está bien. Aquí. Pues es que, como la temática de Sitges este año es la bestia interior, sí, entre ellas el lobo, licantropismo, ¿no? No sé yo si esta igual va a caer también por ahí por Sitges en alguna sesión doble de esas nocturnas o alguna cosa así. Bueno, a ver. Hasta aquí el libro de visitas. Sí. Está, toda la peña está de vacaciones. Sí. De hecho, que nosotras estemos aquí, pues es una cosa extraña, porque deberíamos estar de vacaciones también, pero bueno, yo qué sé, cada uno se toma las vacaciones de una forma o en unas épocas diferentes o con una orientación diferente. Y otra cosa de las que hacemos en este programa después de revisar el libro de visitas es mirar si hay algún estreno, así que tenga de contenido... digamos del cine que nos gusta a nosotras, ¿no? Del cine de género y en los estrenos de esta semana, pues bueno, primero decir que tenemos dos días de estrenos, que eso pasa en algunas semanas del año, y bueno, esta es una de esas, que tenemos estrenos hoy mismo, miércoles 18, y también tendremos pues estrenos el día 20. Entonces, vamos a empezar por los estrenos del día 18, porque los del día 20 son todos españoles y yo no tengo interés de comentar ninguno, ¿vale? Son filias, fobias que tiene uno, yo qué sé, es lo que tiene, ¿no? Dirigir el programa. Y de todas las películas, que tampoco son muchas, de las que vienen hoy mismo a estreno, pues me ha resultado curioso, y esto lo quería un poco comentar con la Blanca, porque han hecho, después de tropecientos años después, una película de animación de D'Artagnan y los tres mosqueperros, que era una serie de los 80 de televisión con una, vamos a decir, transformación de la historia de D'Artagnan y los tres mosqueteros en personajes perrunos, ¿no? Por decirlo rápido y mal. Pues ahora, después de haber pasado, pues qué, 40 y pico años de que se estrenara la serie, que es de principios de los 80, pues llega la película con animación digital, por supuesto, personajes convertidos a render del diseño original en papel, y está dirigida por Tony García. Yo simplemente pues recuerdo que es la típica historia del D'Artagnan original del libro de famoso, pero pues orientado un poco a aventuras perrunas y un poco orientada también a niños. Supongo que en este caso es equivalente y no sé si... Es un resumen de la serie que se emitió por Televisión Española, vale, ni más, o sea, ni menos. Tú has oído hablar de ella al menos. He leído la sinopsis y sí, es exactamente lo mismo, es la evolución de D'Artagnan que quiere entrar dentro del cuerpo de, ¿no?, cuerpo real de mosqueteros francés. Claro. Y como va conociendo a sus compañeros de viaje y quiénes son sus enemigos y la Julieta, sobre todo, claro, el amor de D'Artagnan es para Julieta. Yo, a ver, o sea, no voy a decir que no me gustara de pequeño esta serie, era bastante infantil, creo, en su contenido, pero me encantaba el cardenal Richelieu y me encantaba Milady, tío. No sé por qué, los chungos de la serie eran los que, eran más, los que más me molaban de toda la ese cónclave de personajes que había ahí. Sí, yo me quedaría con la banda sonora. La banda sonora que taladró nuestras cabezas en aquel momento. Ya. Eran 1, 2 y 3, los famosos mosqueperros. Y ahí lo llevas metido. Atacan, ya, siempre va con ellos. Y ahí lo llevas metido desde entonces. Atacan, ¿no? Atacan, sí, un poquito. Bueno, hombre, hay una generación que nos pensábamos que los sí, mosqueteros, señor, se llamaban. Eran perros. Portos y Dogos, claro. Claro, claro. Que también les adaptaron el nombre Perruno. Perruno, en la serie. Sí, sí. Sí, sí, muy curioso. A mí lo que más curiosidad me da de todo esto es que, claro, esta película de animación que viene en 2021, de una serie que sería del 81, por decir un año, pues dura solo hora y media y la serie original eran 26 capitulazos. Me refiero que la segunda parte también. Que vaya pedazo de resumen se van a tener que pegar en la película para poder meter eso, pues 26 capítulos de media hora, que supongo que serían, ¿no?, en 90 minutos. En fin, que otra curiosidad que hay de esta serie es que era una coproducción con Japón, que quizás por eso estaba tan bien hecha. Yo diría que era BRB Internacional, la compañía de Claudio Biernboid, y algo de Toei, puede ser, Toei Animation, quizás. Sí, yo no sé si era esta o alguna otra, pero yo recordaba el... Es calidad anime. El anime. Tema calidad anime, y lo he estado mirando hoy en la Wikipedia, y exactamente, pues sí, había mano japonesa de por medio en la serie, que por eso quizás pues también pues las escenas de acción, las persecuciones, las combates a espada y ese rollo, pues quedaban ahí tan chanantes, ¿no?, en su momento. De todas formas, las reiteradas repeticiones de la serie un año tras otro. ¿Ah, sí? Siempre en televisión española, claro. Claro, claro. Si era una serie muy mediocre, con el tiempo, una vista y otra, es como Verano Azul. Ya. Al final acabas cogiendo el cariño y dices, ah, pues mira, pues estaba muy bien aquella serie. Pero bueno. Pero bueno, eran también pues una serie de eso, de principios de los 80, con la tecnología de animación de principios de los 80, ¿no? No os vais a flipar. No sé si en eso habrá mejorado algo la película en cuestión de 2021, pero yo no voy a ir a comprobarlo, ya os lo digo. Bueno, dicho este estreno de Señuelo que viene hoy, viene otro estreno más importante que además, pues quizás nos podemos extender más en su análisis o en su comentario, más que nada porque aquí hay alguien que creo que ya ha tenido la fortuna, no sé si fortuna o infortuna, de poder visionar la película. Y me refiero a una película que es pues el blockbuster que viene esta semana, ¿no? Casi cada semana viene un blockbuster a estrenos en cines. Esta semana le toca a Free Guy, que es la nueva película de Shaun Levy, que es el director de Las noches en el museo varias que hay, creo, y de otras películas así, pues de la corte, adaptación de La Pantera Rosa, de corte también, pues quizás pues de adaptaciones o Real Steel o incluso capítulos de Stranger Things, le he visto al hombre que ha hecho también. Pero bueno, lo que más llama la atención de Free Guy es un careto, un jeto de un pavo que aparece en el cartel de la película, que es el careto de una persona llamada Ryan Reynolds. Entonces, querido Cola Blanca, creo que tú has visto la película, has tenido esa, vamos a decir, ventaja al respecto de los mortales, al menos que hay aquí en el Estudio 1. Tampoco te voy a preguntar cómo has conseguido verla, si hay un pase VIP, pase de prensa, pase del videoclub de lo que sea, ¿vale? Eso, las fuentes de cada una pues son suyas y ya está. Pero, joder, tío. Pero sería todo un tema comentarlo, pero sí, no sí, lo voy a hacer. Bueno, quizás lo comentaremos en otro momento cuando no haya una vinculación directa con una película. De acuerdo. Eso es un tema para hacer un podcast aparte, quizás. Esta película. Cuéntanos de Free Guy. Free Guy. De entrada me sorprende que aquí en España no hayan traducido o retraducido, como suelen retraducir los títulos, y la hayan llamado, pues no sé, el que era antaño Deadpool, o no sé, o risas y acción en un videojuego. O sea, la han dejado igual, Free Guy. Con lo cual no da pistas para nada. Cuando alguien quiere ver una película, no sabe. Sí, sí, sí. No sabes por dónde pista, va. Es más que da pistas. Bueno. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un blockbuster de verano, divertido, fresco. hora y media, entra en tres actos, baja en el segundo, se hunde en el tercero, pero bueno, es una película que se deja ver, obviamente. Está el payaso de Ryan Reynolds, que desde que hizo Deadpool no deja de hacer el papel de Deadpool, tenga maquillaje o no. Es como en la segunda parte de El otro guardaespaldas, que sigue siendo Deadpool. O sea, por mucho que se intente contener, siempre tiene la vis cómica o siempre tiene los gestos o los maniqueísmos que tiene Deadpool. Y aquí no es menos. Aquí es Deadpool, pero sin maquillar. Vale, es un humor también bastante, no grosero, pero es bastante particular que siempre utiliza en sus películas Ryan Reynolds. Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un mejunje. Es decir, las mentes bien pensantes guionistas de esta película dijeron: vamos a hacer un blockbuster de verano en plena pandemia, que lo vamos a romper. Porque aparte que va a ser todo virtual, tal y cual, que es el tema que hay ahora, que no se pueden hacer grandes producciones saliendo fuera de estudios como se hacía antes. Claro. Hay que buscar ingeniar, y buscar ideas y hacer las cosas en estudio cerrado, y con pared pantallas verdes, azules, sí, o violetas, lo que sea. Claro. Vale, entonces las mentes pensantes dicen: vamos a coger Atrapado en el Tiempo, la metemos en la saca. El Show de Truman, lo metemos en la saca. Ready Player One, lo metemos en la saca. Joder. Rompe Ralph, sobre todo Rompe Ralph, lo metemos en la saca. La 1 y la 2, las dos partes. Sí, sí, sí. Luego cogemos videojuegos famosos, GTA V, ajá, Fortnite, etcétera, etcétera. De eso lo sacuden y sacan el guión de Free Guy. Vale. Vale. Bueno, es un cóctel de verano, ¿no? Es un cóctel de verano que intenta escoger a todas las audiencias posibles, desde pequeñicos que juegan a videojuegos, ¿vale? Ajá. Incluso tiene una cosa bastante curiosa, que aquí no sé cómo pegará, o no sé si aquí... Es que he visto la versión original. Vale. Y no sé si aquí... Yo diría que no, porque no creo que haya medios, pero en la película interactúan youtubers, videogamers de esto, YouGamers, sí, o como narices se llamen, YouBrainers, con el videojuego en la película. Y supongo que en Estados Unidos son muy conocidos, chicas y chicos gamers, que van comentando cosas del juego porque juegan con la realidad virtual y la real y tal. Bueno, ¿qué me ha gustado? Bueno, no está mal, pero es una película, te digo, que son tres actos. El primero es muy bueno, el desarrollo en la segunda dices ay, que va a decaer, y el tercero decae. ¿Por qué? Porque tiene un malo típico de las películas de infantiles de solo en casa, casi, ya. Que es el Taika Waititi. Taika Waititi. Taika Waititi. Está bien dicho, Waititi. Taika Waititi, ese. Bueno, es el típico malo comiquero, o sea, es claro. No puede ser más dibujo animado. Y es malo por antonomasia, es detestable. Y es el que rompe la película en sí, ¿vale? Porque el resto de personajes está muy bien. ¿Qué puedo decir de la película que no desvele nada? De entrada voy Hombre, ¿nos puedes dar 5 céntimos de argumento? Bueno, 5 céntimos es por si acaso un juego que se hace famoso. Es que son paralelismos, tipo GTA V, ¿vale? Sí. Un juego que lo peta en todos lados, que son todos jugadores virtuales, con cuentas que pagas, lo típico que pagas accesorios, pagas DLC. Es la actualidad, ¿vale? Y en ese videojuego... hay un personaje que es el Ryan Reynolds, ¿vale? Que siempre repite siempre su mismo papel día a día, de ahí lo de Atrapado en el Tiempo y cosas así. Vale. Que va queriendo cambiar, o sea, se va dando cuenta, se va teniendo percepción de que no es un. El rol que hace no es normal, ¿vale? Entonces intenta salir de la rutina de ese videojuego, que es GTA V, muertes, ultraviolencia. Ajá. ¿Vale? Entonces, hay dos programadores que crearon un juego. Que el Taika Waititi en la película les compra ese videojuego, se lo plagia y hace este juego, se llama Free City. El juego se llama Free City, ¿vale? Uh-huh. Que es como el GTA V, digamos, ¿vale? Es un juego así, mezclado con el Fortnite y todo esto. Entonces, estas dos personas que habían creado ese juego habían creado una inteligencia artificial que se está dando cuenta en ese videojuego que tiene conciencia propia y que puede cambiar el videojuego. Eso es los 5 céntimos de la película. Bueno, ¿vale? Que es un toque de ciencia ficción bastante interesante en el caso de que se desarrollara, que no sé si se desarrolla o no. Sí, se desarrolla porque es un motor de inteligencia artificial que va tomando conciencia de sí mismo. La chica intenta siempre recuperar su juego que ha sido pirateado, y este es un magnate, que es el Taika Waititi, que es un magnate que lo único que quiere es sacar ampliaciones, venga, pero no está terminado el videojuego, da igual, sacarlo, pero si hay glitch, ahí no sé qué, da igual, pasta. Venga, pues ese es el personaje malo de la película, que es el que a mí me saca fuera de la película todo el rato. Pero bueno. A pesar de ser un videojuego. Entonces, las bromas y los chances de Atrapado en el Tiempo o de Romper Ralph ya están muy vistas. protagonistas en esta película, ¿vale? Y entonces lo único que quieres ver es cómo los personajes secundarios desarrollan sus propias historias y sí, cómo el Ryan Reynolds, es que es muy típico, se libera de su atadura del videojuego, programacional, intenta, ¿no? Porque es una inteligencia artificial, intenta convencer a los demás de que dejen de matar, que tal, que cual. De hecho, la película tiene... tiene mensajes de, sobre todo el que los critica que los gamers, los videojuegos, sí, los chicos que juegan a videojuegos, se diviertan con juegos de matar. Uh-huh. Él le llama la ultraviolencia de los chill players. Sí, sí, sí. Entonces, el mismo Ryan Reynolds lo que quiere es decir, oye, dejar de matar. Esto, queremos libre albedrío, queremos estar en un mundo en el que no nos tenga que caer un avión, ni que un tanque, ni que... Claro, que sea más Minecraft, ¿no? Que pueda haber hasta veganos dentro de Minecraft. Entonces, poner un ejemplo. El kit de la película es esta. Los dos chicos, por hecho, los acompaña a Ryan Reynolds, Jodie Comer, que no sé quién es, no la conozco, sí, la chica. Sí. Y luego el chico de Stranger Things llamado Joy Curry. ¿Joy Curry? ¿Curry? ¿Te suena? De yo es Stranger que Things. Stranger Things soy virgen de Stranger el Things. Joy Curry. Mira que en la posición en la que estoy es difícil serlo, pero lo soy. Bueno, uno que tiene cara de pánfilo. Sí. Joy Curry se llama. Bueno, yo te digo, la película es correcta, los gags son correctos, las animaciones están muy bien, y si tienes un poco de conocimiento de cultura pop de todo este tipo de videojuegos y de películas, sí, que hacen referencias, sobre todo incluso hay dos referencias a Marvel y a Star Wars, que no, uh-huh, sé si tienen licencia para poder hacerlo, pero bueno, son cosas que... Bueno, y de muchos videojuegos. A ese nivel, pues, si la han metido es porque... No sé si es la 20th Century Fox la que trae esta Pero que está bien, hay muchos Marvel chistes y te digo, el humor de Ryan Reynolds, que es el mismo. Y algunas veces es grosero y otras veces es muy infantil. De tipo gag slapstick de ahora me atropella. Tipo el coyote. Sí, tal cual. Estoy bien. Y pasa la locomotora y lo arrasa. Pero, y claro, lo revienta. Claro, sí, sí, pero sí, el día siguiente puede levantarse porque es atrapado en el tiempo. Y esa es la película. Yo le pongo sobre 10, le pongo un 7. Está entretenida. Bueno, pues para ser tú es demasiado. Su función es entretener. No me ha aburrido, salvo yo te digo que el segundo y tercer acto decae y el final es muy... Está muy bien, es muy abierto para que la gente se divierta y diga bien y aplauda al final de la película. Pero hubiera estado mejor, pues, otro tipo de finales, para mi gusto. Un poco más de, quizás, de un poco de mala hostia. Lo que ya hablamos. Que tienes crítica, ya tienes las narices de criticar el sistema que hay actual de videojuegos, que lo único que triunfa son, no son los Sims, sí, sino los mata-mata. Las masacres masivas, el atropellar gente con coches en el GTA y cosas así, que salen esas son las gracias de la película, que ya rememora las gracias de otros juegos. Uh-huh. Pues eso, yo le pongo un 7. Bueno, pues para ser tú me parece mucho, pero bueno, es tu nota. No hace falta poner notas en Sin Audiencia, son cosas del Emilio solamente. Bueno, ya, claro. Pero a mí es que eso, también te quería preguntar, sobre todo al respecto de, imagino que aquí, claro, hay un desarrollo de efectos especiales digitales brutal, ¿no? O sea, me refiero que aquí es todo un... chorretazo de... De hecho, juegan, en los videojuegos están los que juegan, los gamers, sí, y los NPCs, que son las figuras, los figurantes, digamos, sí, de cada juego. Los personajes de los personajes. Juegos. Y el protagonista se da cuenta, dentro de esa neura que tiene él, de que algo está pasando y que quiere hacer algo con su vida, que hay gente a su alrededor, dentro de sus rutinas que repite diariamente, que... cada partida, llevan, ¿no?, unas gafas, claro, unas gafas que si se las quita, se las pone él, ve lo que están... la realidad virtual de los jugadores. Hostia. Es decir, las monedas aquí, los kits de auxilio. Pues es como la peli de Carpenter. Las vidas, bueno, es que hay Life. Es que te digo, es un mejunje. Es Ready Player One y todas estas. Vale. Y se da cuenta que a través de esas gafas puede acceder a otra realidad distinta. Y sobre todo la crítica esa, la crítica de los niños sentados en el casa, comprando siempre expansiones, el importarle si hay un atraco, matas a un inocente o no. Ya. Críos jugando a juegos de mayores y sobre todo la ultraviolencia, las armas sobre todo, es una crítica muy subyacente, pero que si te das cuenta que está criticando, te das cuenta. O sea, no... Bueno, ¿tiene pinta la cosa de ir para franquicia o qué? ¿O será autoconclusiva? No, yo creo que no, es que es autoconclusiva. Vale, bueno, está bien. Porque ahí es el toque de tu show de Truman. Exacto. Te quería preguntar también, porque cuando venía pues para la radio decía, hostia, me acuerdo de otra peli que tenía que ver con... un rollo parecido, pero que también era veraniega y que esa sí que la vi, esta no, y que me pareció una castaña gigante, que fue Pixels. No sé si te acuerdas tú de Pixels. ¿Se puede parecer un poco a Pixels o no? Sí, y no. En cuanto a planteamiento un poco. En cuanto a planteamiento, sí, pero quiero recordar que en Pixels atacan el mundo real, ¿no? Sí, sí, ser. Claro. Esa es, aquí es nunca, la interacción entre el mundo real y los, Pixels. Aquí nunca se juego. Llega a mezclar esos dos mundos. Vale. Sí hay una interactuación de los programadores de fuera del programa, sí, que sí, es la sí. chica protagonista y tal y cual, y el chico, con el Ryan Reynolds, incluso pasan cosas. Sí, sí, sí. Pero nada más. Es una interactuación de inteligencia artificial y de la y los programadores. Y del Taka Waikiki de los cojones. Bueno, ahí que está, que es que hacer más carretillos de dólares y solo piensa en eso. Bueno, como malvado capitalista quizás es un malvado de cuadro, ¿no? Un poco. Es más, hace un guiño, hace un gag a un personaje que dobló en Thor Ragnarok. ¿Te acuerdas si en Thor Ragnarok dobló a uno de un ser de piedra? Sí, un señor de piedra, que pues no es la cosa. Hace sí. una broma con eso. Bueno, es que creo que este va a seguir, el señor de piedra este va a seguir en las próximas películas Marvel, me parece que también va a seguir ahí enganchado. Bueno, a mí es que cada vez que me vienen con una película de Ryan Reynolds en clave de comedia, me acuerdo de una película de Ryan Reynolds en esa clave, que no es Deadpool y que a mí me gustó mucho y que siempre... aprovecho para meterla ahí y recomendarla por si alguien se ha olvidado de ella, que es The Voices. The Voices es una peli que igual tiene ya 10 años o 11, que vino pues de mano de Marjan Satrapi, esta directora de origen iraní, y joder, pues en The Voices también tenemos a un Ryan Reynolds en plan cómico, pero un poquito diferente, porque realmente pues el guión de The Voices, pues va por un lado completamente diferente al que van los blockbusters. Y bueno, si queréis indagar un poco en lo que pensamos o lo que hablamos de ella, aquí en Sin Audiencia, pues podéis retrotraeros al programa 600. Y ahí, pues quizás, yo no sé si habrá cambiado mucho la concepción que tuve en aquel momento en la película, pero bueno, recuerdo que por los... títulos compañeros que venían en aquel programa del ya lejanurrio octubre de 2014, venía también, por ejemplo, que también hablamos de ella la semana pasada, Aida, A Girl Walks Home Alone at Night, que era sí. otra peli que también era con directora también de raíces persas, pero completamente opuesta, ¿no? O sea, The Voices para mí es un... es una peli de culto, un caramelo oculto que quien no la conozca la debe saborear. Y además tiene mucho sabor, además del sabor que nos gusta aquí en Sin Audiencia. Y la otra, que no voy a decir su título otra vez, de la Una Ana chica Lili vuelve a casa antico- sola de noche. Eso. Esa, pues como que quizás pues no me impactó tanto. Bueno, dicho esto, si os parece, podemos dejar Free Guy ya de lado y... no sé qué os parece que sigamos comentando blockbusters de verano, porque en verano es que es lo que hay, ¿verdad, Dami? Sí, y, sí, y además hay algunos que vienen con, o sea, en Friga y pues se dan de hostias en un videojuego, pero hay otras pelis que no son de videojuegos que también se dan de hostias y podría ser tranquilamente un videojuego o lo sacarán después de la película seguramente, ¿no? Seguramente. Y que también sale el Taika Waititi. Hostia. Estamos... este hombre está en todos los lados. Es que desde que se hizo popular el tipo pues, está tentacular, sí, o sea, está que se mete en todos los fregados que puede. No para. Ya sea Marvel, ya sea DC, en este caso, porque ya adelantamos que nos traes un poco pues de estos estrenos veraniegos, la última del Escuadrón Suicida, ¿no? Exacto. Suicide Squad, pues ese pelotón de los condenados de DC, ¿no? De ese 12 del patíbulo, no sé si tiene algo que ver de no modo si, DC. No sé si 12, pero casi. Unos cuantos del patíbulo, ¿no? Unos cuantos. Pero bueno, danos ahí unos centimillos de esta nueva Escuadrón Suicida. Más que nada porque yo, primero, personalmente no le he metido mano a la primera de todas, que fue creo pues por 2016 o así. Y sí, pero tampoco no tiene mucho que ver, menos mal, ¿eh? Se supone que son continuación en el tiempo, pero no sé si de ahí, aparte de Harley Quinn... pues algún personaje más que se solape o... porque como no la he visto, pero bueno. Creo que únicamente sale Harley Quinn. Pero no tiene nada que ver, sino que es como una misión nueva. Uh-huh. Y menos mal, porque yo recuerdo que el anterior no me gustó nada. Es como aves de presa, que no me llega... Claro. Las veo como muy teenagers. Sí, o free guys. sí, ¿no? Que para pasar una buena tarde y el cine, cefalograma plano y fuera. Exacto, sí, sí. Pero bueno, que la nueva del Escuadrón Suicida está muy bien. Hombre, quizás también por el director, ¿no? También, porque también han hecho, dejado ahí, hacer han hecho una implementación en la dirección respecto a las anteriores entregas de DC en general. Sí, sí, sí. Y sí, no sí. sé, quizás el Mr. Khan pues tiene igual un toque especial, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, tú. Pues la verdad es que me gustó muchísimo. Además es una película que aunque no te guste el mundo de los villanos, superhéroes, etc., ajá, pues es una peli que te puede gustar. Muchísimo gore, muchos chistes. Hay un chiste en especial que habla sobre una madre, cola blanca, es que la ha visto. Sí, sí, no, es una gamberrada. Desde el minuto uno es una gamberrada. Bueno, vamos a decir que va un poco en... Es un poco modo Deadpool. No sé si Deadpool ha inaugurado... Una tendencia dentro de los superhéroes o supervillanos, o no, es demasiado decir. Quizá que es un poco más humor negro. Vale. Que incluso puede ser humor molesto, ¿no? Para. Bueno, ya, según de, la broma de, que de meter el dedo en el de, ojo. Exacto, momento, de ir allí a la llaguita. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, que además del reparto que hay, que es alucinante. Hay una constelación ahí. No sé, ya nos contarás sí, ahí. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que es una peli que hay que. Merece la pena ir a verla. Uh-huh. La verdad es que peli sí. Peli larga, entonces, quizás, ¿no? La duración, ¿no te lo parece? Sí, pero tampoco se te hace cansina. Quizá el trozo del medio de cuando Harley Quinn está en todo su esplendor, sí que a lo mejor quizá me sobra un poquito, pero que, bueno, tampoco no es que bueno, la resolución digas... final con lo que sucede al final, quizás un poquito, para mi gusto, un poco larga. Pues ya lo ha cortado un poco. De hecho, con Jordi sí. Llegamos a la misma conclusión, que es una película, está bien, es divertida. Yo te digo, los 15 primeros minutos no sabía lo que estaba viendo. Y yo, ¿qué burrada es esto? ¿Pero qué es esto? Una cabeza abierta, sesos, sí, sí, gore, sí, sí, sí, humor negro. Y digo, ah, pero si se dejaba, digo, deja en pañales a Deadpool, si es una pasada. Sí, y encima, sí, con el planteamiento inicial de lo que sucede al principio. Exacto, que es, que te bajo los pantalones y te meto el dedo en el culo, ala, adiós. Y dices, ¿qué es esto? ¿Pero qué barbaridad? ¿Vale? Y luego dan el girito que dan. Una cosa que quedemos con el Jordi igual, y era que es una película para ver una sola vez. Ahora me la pongo en casa y ya no la vería. Ya no la vería con la misma ilusión. Ya no hay esa sorpresa ¿qué tampoco. ¿Qué va? Es decir, es una peli de ver una sola vez. Claro, no tiene el impacto sí, este del gamberrismo, ¿no? De quedarte sorprendido. Claro, de, claro. ¿Qué me están diciendo? Ya te sabes las bromas, te sabes lo que va a pasar, sabes lo que va a pasar al final también, que es una locura. Son tan brutas las bromas que hacen y las sorpresas que te dan y los giros de guión, que es para verla solo una vez. La puedes ver acompañada de otra persona que no la haya visto, obviamente, pero para mi gusto, y lo larga que es, una vez y pro, y ya está. Bueno, sí, es que además como ya de que duren 2 horas y pico estas pelis también es bueno, y la recortar. Yo os quería preguntar a los dos, Dami y Cola Blanca, ¿la función se aguanta tanto tiempo? Me refiero que está DC aprendiendo de sus errores del pasado también con otras producciones que ya sabemos que han sido un poco más así, más un poco entretenidas, por decirlo de alguna forma. Yo diría que no está aprendiendo, porque hace unas películas para un público determinado. Marvel abre un abanico desde los 3 añitos hasta los 99. Uh-huh. Estas películas de DC, a veces Presa incluida o la primera Escuadrón Suicida, es para un público mucho más acotado. No sé qué registro tendrá de menos 16 o menos 13 en Estados Unidos. Pues sí, ya te lo voy a mirar yo mientras pero habláis. Porque, ya ni siquiera por los toques gore de la película, uh-huh, que son divertidos y se agradecen. Incluso cosas muy raras como un hombre con madreja que no se sabe qué poder tiene y que lo único que se nos cuenta es que ha matado a 23 niños. Y dices tú, ¿cómo pones eso en una película? Sí. Bueno, pues porque es un cómic desfasado. Sí, ¿no? Es gamberra. La película tiene calificación R, que es la cosa más alta que le pueden poner los yankees. Pues ahí tienes tu respuesta. DC no aprende, o sí aprende. Hombre, y está buscando un target distinto, claro, que el de Marvel. Lo está modificando un poco, exacto, porque R pocas había hecho hasta ahora, creo. Bueno, o está abriendo un camino nuevo a nuevas películas de superhéroes o villanos. Sí. Con una libertad creativa absoluta, con una libertad de guión que puedan hacer desde violaciones, bueno, que puedan incluir cualquier, no cambiar nada, sino cosas que han salido en los sí, cómics. Barbaridades. Batman, por ejemplo, quiero recordar al Joker, llega a violar a la hija del comisario Gordon. Es decir, ya que estás abriendo un nuevo mercado, quizás puedas incluso adaptar libros para mayores, sí, sí, sí, ¿vale? De DC, con contenidos para adultos, incluso con escenas sexuales o lo que sea. Yo creo que ahí sí que es un buen acierto. lo que no es un buen acierto es cerrar para el resto de públicos ese acceso a DC. Bueno, yo sinceramente echo de menos productos para adultos en el cine comercial, en general. Claro. Porque parece que a veces solo van los Teletubbies al cine. Y la verdad es que, pues yo por ese lado, sin haber visto la nueva Escuadrón Suicida, pues no sé, me llama la atención. No sé, Dami. Bueno, a ver, yo considero que no está mal que se hagan cosas para ciertos públicos. Al final, también me recordaba un poco la película a la serie de The Boys. Claro, que sí, es un tipo de superhéroe entre comillas, antihéroe, sí. Que es muy muy bestia y tampoco no es una serie para todo el mundo. Entonces, tampoco no veo mal que DC meta pasta y poco a poco pues vayan haciendo que no todos sean Wonder Woman, claro. Y películas que, pero sí que es verdad que como vamos tan escasitos de megaestrenos, pues también te sabe un poco mal, ¿no? Que no puedan ser películas que puedan llegar a mucho público. Claro. Bueno. Pero no está mal. Yo la verdad es que me lo pasé muy bien. Claro, yo es que mucho. Me imagino una más allá del Deadpool o de sus derivados, pues una película Marvel con una R bien gorda. Ostras, a mí es que me... Sí. No sé, solo de pensarlo ya me pongo un poco cachondo, ¿sabes? O sea, sí. Porque sé que no va a ocurrir, sí. o va a ser difícil, ¿no? Y sí, sí. Porque Marvel ya tiene un camino muy marcado, pues lo que dice Cola Blanca, en un target muy amplio y eso pues limita por el lado superior, ¿no? Del target. Claro, entonces, es que si no, vendes menos entradas, ¿no? No es lo mismo ir con claro. toda la familia al cine, que claro. son cuatro Exacto. entradas. Hecha, o ella sí. ha hecho referencia a la serie de The Boys, sí. con todo lo gamberro que es y el gore que sale y el humor adulto y el contenido sexual que sale en la serie, sí. pero también yo quisiera acercarla a Invencible, a la serie de animada de Invencible. Ajá, también, que es, también. Es igual de bruta. Sí. O sea, si hay que aplastar una cabeza con dos manos, la aplastan. O sea, es... Sí, lo que pasa que tenemos en lo que sí que veo en Invencible al respecto de The Boys y no sé si de Escuadrón Suicida, es el tema que también es algo que a mí, pues como somos europeos o del norte de África, no sé, pero de no somos de América, de Norteamérica, pues es la cuestión sexual, que siempre se deja de lado, los parecen que los superhéroes sean asexuales, ¿vale? Entonces en Invencible son muy bestias, pero no está la, digamos, el cariz sexual que tiene The Boys, que sí que lo tiene, por ejemplo, ¿no? Que es una de las primeras producciones en las que se tiene en cuenta el sexo y la cuestión sexual en el argumento, ¿no? Y pues yo qué sé, es algo que está ahí fuera, me refiero que no es que nos estemos inventando nada, somos animales sexuales, ¿no? Pero parece que en algunas producciones pues eso no se omita deliberadamente. ¿En Escuadrón Suicida también se omite la parte sexual también o no? Yo diría que sí. Sí, no hay, totalmente, no hay nada. Sigue siendo yanquinoso a saco. Exacto, sí, sí. Salvo el posible pene que se ve, pero. dicen que hay un pene. Pero no, pero no. Busco, no te preocupes. No. Hay un frame, hay una escena. Hay un fotograma. No es un fotograma. Entra en un campamento tipo paramilitar sudamericano. Sí. Y hace una serie de cosas ese escuadrón. Y hay un momento que hay un señor que se levanta de la cama y tiene solo una camiseta puesta. Es un señor afroamericano, negro, bien dotado, y que en mi televisión lo vi pequeñito, pero supongo que en cine... Tenía varios palmos de distancia. Sí, se podía leer Recuerdo de Constantinopla, creo, o algo así. Yo no lo vi, ¿eh? Yo te busco. Pero bueno, hay que estar atento. También pero tampoco es más estoy una... pensando en qué voy a ver. Claro, no eso ocurre. Eso es una... Es una gañanada del Waititi, James Gunn, en este caso, ¿no? En plan el club de la lucha de la lucha con D. Sí, de la lucha que insertaba frames de pornográficos en películas infantiles, el Tyler Durden, pues eso. Bueno, Dami, 5 céntimos del argumento del Escuadrón Suicida, yo me lo imagino un poco que es un argumento estilo 12 del patíbulo, pero bueno, si nos quieres decir algo de por dónde va la película para saber un poco el rollo. Pues intentaré no dar mucha información. La que tú consideres necesaria, eso ya es subjetivo. Pero bueno, que tampoco, por mucho que dijéramos... Se llama Escuadrón Suicida. Exactamente, exacto. La semilla del diablo. No os encariñéis mucho con alguno... que os caiga mejor que otro. Claro, entonces, claro. Y más en este, en esta función. Pues se supone que hay una misión para ir a liberar a la isla de Corto Maltese. Uh-huh. Maltese. Maltese. Uh-huh. Maltese. Es que siempre me recuerda a los las dulces estos Maltés. Sí, sí, sí. Y entonces, pues bueno, buscan a los a la cantidad, no voy a decir nada, porque si no el inicio ya lo rompería todo. Sí, sí, sí. De asesinos, bueno, a cada cual tiene su propia habilidad. Uh-huh. Muy curiosos, cada uno tiene una habilidad bastante curiosa. Yo destacaría Nanahue. Cuéntanos. Que es un tiburón. Es un señor tiburón. Sí. No, es un tiburón. Que, bípedo. Con patas. Sí, con sí. patas. Con piernas, no sé, humanas. Pero que o... es muy tonto. Vale. Pero a la vez es muy achuchable. Pero claro, a pesar de ser un tiburón, no deja de ser un tiburón. Un tiburón entonces, blanco. Exacto, cuando hay que hacer ciertas acciones, pues allá que va el Nanahue en cuestión. Entonces, pues bueno, van a esta isla para liberar a lo que es la población de un tirano, de un gobierno aparentemente tirano, pero que a la vez están creando como un tipo de mega arma alienígena secreta en esa isla en concreto, sí, en la que, isla Corto Maltés, que parece una locura porque es como, bueno, no sé si se puede decir, es como una especie de estrella marina. Uh-huh. Y que intenta, lo que intenta es pues subyugar a toda la población para quedarse con lo que es la isla, y entiendo que intenta pues quedarse con el mundo entero, ¿no? Vale, es un inicio de conquista del mundo. Exacto. ¿No? Bueno, ahora no, los alienígenas se convierten en estrellas marinas y van a conquistar el planeta. Y esto, bueno, es muy, pues, esto es muy comiquero, esto es muy serie B a saco. Sí. Bueno, carajo. Está basado en un cómic, sí, sí, de, sí, del de Escuadrón Suicida. Uh-huh. La Liga de la Justicia, no creo que la Liga de la Justicia, no, se llama Starro. Es Starro. Un Starro, que es una estrella, es un ente galáctico. Ajá. De hecho, lo pillan en el espacio los astronautas americanos. Uh-huh. Qué listos. Y aparte, bueno, pues, de ahí sería muy parda. Tienen que montar un equipo A, ¿no? De que les, sí, que vaya allí a esa isla a deshacer ese posible peligro, ¿no? Y, sí, sí, sí, y ahí sí empieza todo. Y se lía pardísima. Y bueno, y es muy divertido lo que va pasando. Pues también entre ellos las relaciones que van surgiendo, ¿no? Surgiendo, teniendo. Y darle una oportunidad, hombre. Bueno, si queréis un poco de diversión, sí, desfasada, ¿no? Desfasada. Tiene pinta de que esto, pues, promete. Desarrollan personajes que son nuevos en la película, uh-huh, dentro de ese segundo equipo de Escuadrón Suicida. Y que bueno, tienen mucho carisma. Como es el, no me acuerdo el nombre, el que tira una especie de confeti de colores. Sí. Que es venenoso, ¿sí? El confeti. No, que va. Son portales interdimensionales. Sí. Que si no los expulsa de él cada X tiempo, empieza casi a implosionar con esos tipos de. Sí, que le sale círculos, como una erupción. Sí, no, sí, rara. Sí, sí. Pero que desfase, ¿no? Y es muy poderoso. O sea, es como el hombre molécula de los de Marvel. O sea, a nivel conceptual suena desfasadísimo, ¿no? Sí. De guionista drogado, ahí, no sé. Tenemos a Idris Elba como Capitoste, como sí, el eje, bueno, central. Es un poco el cabeza del equipo, ¿no? No sé si será el cabeza del equipo, pero al menos del reparto, claro, igual es el actor más con más dotes de actorales, ¿no? De todo el reparto, no lo sé. Lo hace bastante bien. Eso me lo tenéis que contar vosotras. Lo que más leña mete también. Idris, luego está John Cena. Sí, que está ahí, ahí con repartiendo entre Idris casi y John Cena, pues entre ellos, ya sabes, guerra de machos. Guerra de egos. Y de letras A. Macho alfa. Ya ves. Bueno. Y luego también tenemos a un personaje, sí, que también está dentro del escuadrón, que es el actor que hizo Takeshi Kovacs. John Kinnaman, o algo así. John Kinnaman, puede ser. Que también, pues bueno, estaría entre ese trío, ¿eh? Kinnaman. Joel Kinnaman, que es un actor, no, creo que sueco, o de por ahí, sí, de Europa del Norte. Sí, sí, sí. Sí, que empezó con esa película con un thriller así escandinavo que se titulaba Snabba Cash, Dinero Fácil. Que también hemos hablado de esa peli por aquí alguna vez. Está aquí también en esta función. Pues qué bien. También está. Sí, y Jake, sí, sí, Courtney, sí, veo que está también por ahí, ¿no? Y alguno más, aparte de Margot Robbie, que quizás es el otro nombre también más, más mediático, ¿no? del reparto. Bueno, y luego Viola Davis, que también hace... Aunque Viola Davis me pasa un poco como... Es la jefa, ¿no? Ryan Reynolds, que siempre hace el mismo papel últimamente. La jefa del escuadrón, la que dirige todo el catarro. La jefa como la leche. La que lleva el pinganillo. Sí, vale. El Nick Fury de Marvel, digamos, pero con muy mala hostia y muy mala. Bueno. Es la mala de la función, casi casi. También, no sé si es un spoiler hablar de que hay un... veterano hombre de películas de acción poniendo voz a un personaje. Eso sí, ya lo decimos o no lo decimos, porque igual es un spoiler. Aquí en castellano no sé qué. Claro. Pues es que creo que es con el tema del. Del tiburón. Del personaje que tú has dicho. No sé, o yo aquí en el reparto, sí, vale. Desde la ficha de la película, veo que está Sylvester Stallone haciendo la voz de King Shark. Yes. Entonces, he oído una voz por el fondo. No, ha sido una cosa en mi cabeza, no lo sé. Bueno, me refiero que tiene estos alicientes, ¿no? El reparto también, que tiene sus guiños con la incorporación, pues por ejemplo, de Mr. Stallone, aunque sea en modo voz. Y hay algunas, aunque supongo que son gente secundaria, terciaria o cuaternaria dentro del reparto, pero hay algún nombre también que nos puede sonar de por aquí, de Españistán, ¿no? Sí. ¿Hay alguna cara que se vea por ahí conocida de algún actor, actriz de España, ¿no? Sí. Aunque igual sale un segundo y lo matan, no lo sé, porque esto a veces suele ser bastante. Bueno, habitual. No. Ah, no, Juan Diego Botto, es verdad. Juan Diego Botto, no te lo podemos decir, pero sí. Vale, tiene, pues un papel bastante. Además, tiene un papel bastante fuerte, porque se supone que es el malo maloso, el gobernador que está ahí. Hostia. Tenemos un filón en España de malos, de villanos. Sí. No lo hace mal. Yo hacía tiempo que no veía a este hombre. Sí. Pues bueno, y en historias del Cronen lo dio todo. Ya hace unos días, sí. Pero sí. Y también otro nombre que me ha hecho gracia verlo, también porque es un actor que sabemos que es muy querido por el director y siempre lo intenta poner en todos sus repartos, y que no es otro que el señor Michael Rooker, que James Gunn haga lo que haga, haga Guardianes de la Galaxia, haga Escuadrón Suicida, él le busca a este hombre que se hizo conocido por Henry Retrato de un Asesino hace muchos años y que pues también luego recobró un poco popularidad como el hermano de Daryl en The Walking Dead. Uh-huh. y este Guardianes de la Galaxia, ¿no? Por eso, pues también. Que me refiero que Michael Rooker siempre está en la nómina de Mr. Gunn. Y además, yo también, pues como he aprovechado con la anterior peli del Ryan Reynolds para meter cuchara y recomendar una peli que no tiene mucho que ver con esta, o sí, según cómo se mire, yo también aprovecho también, al hilo del Escuadrón Suicida de James Gunn, recordar que hace poco, aquí en Sin Audiencia, en Sin Audiencia 945, hace poquito, casi pues ni 20 programas, hablamos de la primera peli de James Gunn, que es Slither, que es una peli que se ha quedado en el limbo de las pelis debut y nadie se acuerda mucho de ella, pero la rescatamos nosotros recientemente en primavera aquí en Sin Audiencia, y vuelvo a aprovechar la ocasión para re-recomendarla otra vez, porque es una peli también muy divertida, muy desfasada. Tenemos al Michael Rooker también, además en un modo que creo que más protagonista que en otras intervenciones que ha hecho en las pelis más famosas de James Gunn, y bueno, que simplemente quería aprovechar pues para... Y Nathan Fillion, que también está también, protagonista, bueno, cameo, y sale un poquito más que en Peter el Escuadrón Suicida. Un secundario, un villano secundario. Ajá. Una especie de Mr. Cerebro, una cosa rara, con un cátodos y ánodos aquí en la cabeza. Con catánodos. Que se hace como de mentalista, pero bueno, que también es importante. Entonces, si queremos un poco de diversión y de chicha y de lo que no hemos encontrado en Free Guy, pues pillamos y agarramos el Escuadrón Suicida, ¿no, Dami? Sí. Y nos metemos ahí un homenaje al cuerpo ahí de los que merece la pena. Lo mismo que con Free Guy. Entiendo que en el universo DC es un poco diferente, porque ya andamos desarrollando hace unas cuantas películas una un universo de metahumanos, de seres con poderes extra o con habilidades extra. ¿El Escuadrón Suicida va a dar para más o no? ¿O ya con esto que ha dado aquí ya lo ha dado todo? ¿Es la juerga final y ya no habrá más Escuadrones Suicidas? De hecho, tienes dos posfinales. ¡Onda! No me Hay digas. Dos escenas postcréditos y la última de todas da pie a lo que tú estás diciendo, a que hay una, va a haber una continuidad. Porque hay un acontecimiento que tiene que desarrollarse en una tercera parte o una segunda parte, como quieran hacerlo. Bueno, eso quiere decir que todos al final no mueren, aunque sean del patíbulo. No, pero bueno, son todos prescindibles, como ha dicho ella. Claro. En la siguiente son expendables todos. Si hacen una siguiente parte, pueden haber otro equipo, pueden formar otro tipo de Es equipo. La gracia de esta formación, que puede ser una formación circunstancial según la película, ¿no? Exacto, está la fuerza y está... Luego hay una de las protas que me hacía mucha gracia porque era una chica que controlaba las ratas. ¡Hostia! Con una especie de con una especie de aparato, era como una especie de micro que se iluminaba y hablaba con las ratas. Todo muy bizarro en esta película. ¿Y quién era el padre de la chica? ¿Quién era el padre de la chica? Taika Waititi. Ah, ¿ves por qué me acordaba? Taika ahí por partida doble. Taika. Todos los Taika caminos por partida llevan doble. A Taika. A Waikiki llegan tu amiga, todas. Tu amigo. Como salga en Escape Room me muero. O sea, ¿sí te lo digo? No sale. Este hombre se está forrando, ¿eh? Bueno, es que le pega todo. Ya DC, Marvel, no hay límites. Bueno, ¿alguna cosica más que quieres aportar de Escuadrón Suicida? Bueno, yo creo que a mí la Harley Quinn de este escuadrón me ha gustado, porque ya, desata ya toda su locura. Parece que le han encontrado el punto ya al personaje. Sí. Después de dos entregas antes con la anterior suicida y con los pájaros de presa, ¿no? Sí. Un poco Samara Weaving me recordó. Bueno, en Noche de Bodas. Es que Samara Weaving yo creo que ha hecho más veces mejor de Harley Quinn encubierta que no la propia Harley Quinn. Pero bueno, ha habido unas cuantas actrices de pelis de acción y de género en los últimos años que han hecho personajes que son muy parecidos a la Harley Quinn de los cómics, al menos, ¿no? De hecho, en esta ocasión las críticas se han fijado en que la evolución del personaje ha querido desterrar completamente la relación con el Joker. Sí. Se han fijado en que ya no tiene tatuajes que tenía de mi amor es el Joker y lo ha tachado. Cosas vinculables. Vinculables y como un empoderamiento de ella misma sin tener que depender de ningún hombre. Claro. Como mujer y como superheroína o supervillana. Sí. ¿Vale? Y que se ha abierto. Y lo que dice ella, yo creo que ha mejorado. Ha mejorado el personaje. Es mucho más rudo. Y su locura sigue siendo muy loca, pero dentro de su locura tiene una cordura muy estable. Claro. Quizás antes se quedaba más en la estética y ahora le han buscado un poco de profundidad. Sí, exacto. ¿No? Sí. Y no te pongas nunca entre las piernas de Harley Quinn. No. Ay, no te pongas nunca. Bueno, quizás preparan también, o no lo sé, si supongo que los directivos de DC ya estarán pensando eso, en hacerle alguna peli suelta a la Harley Quinn, ¿no? No sé. Creo que he leído que incluso James Gunn va a rodar Gotham City Sirens y quiere que ella sea una de los personajes que salga. Vale. Y de hecho cuenta con Margot Robbie para... Sí. Sí, que sería pues otra propuesta de personajes colectiva de DC para, ya veremos, para desarrollar ahí. Bueno. Pues ahí queda esa reseña del Escuadrón Suicida 2021. Aida, a ver. Nos metemos un viaje por uno de esos lugares de acertijos y misterios como son las escape rooms. Sí, por favor. Sí, ¿no? Vamos, además, en este programa hablamos demasiado poco de esta nueva, reciente, vamos a decir, forma de ocio, ¿no? Sí. Pero ya ha calado tanto que incluso se hacen películas con el nombre de la propia del propio juego, de la propia atracción, ¿no? Si se puede llamar una atracción. Sí, anteayer vi la peli y ayer hice dos escape rooms. Ya pues. Vale, o sea, si quieres complementar con... Porque quizás incluso igual en la película se están copiando de escape rooms porque también vemos en el mundo real... En el mundo de las escape rooms, pues hay muchas veces, no sé si pagando o sin pagar, pero se toman prestadas nociones o conceptos de películas famosas para hacer escape rooms. No sé si, sí, no, sobre si todo son los que más éxito tienen últimamente, son ya, los ya, basados ya en pelis de terror, además. Vale, sí, además un poco con rollo el rollo de los del Warrenverso, ¿no? La sí, monja, el, ahora el de It. Sí. Y no sé, el de, bueno, Pesadilla en el Elm Street también está. Ajá. Son los que más éxito tienen ahora. Y tipo Saw también, ¿no? Saw. El de Saw también. Pero, sí, este ya, sí. Sí, sí, sí. Pero este ya hace tiempo que está, entonces ahora los nuevos son estos. Y sobre todo son muy espectaculares, ¿no? Con mucha escenografía. Y... Ya, que ya pasa más ya de la cuestión. Tienen menos juego y más y... sorpresa, ¿no? Y más puesta en escena. Sí, ¿no? Sobre o sea, todo. Que el concepto de escape room al principio pues era más un poco, no sé si juego lógico o juego de sentido común o juego de observación, sí, o juego de resolver. Que sigue habiendo también, sí, de estos de puzzles, de resolver, sí, para abrir alguna cosa, ¿no? De puro juego lógico, ¿no? Un poco. Uh-huh. Porque además, bueno, además es lo que decías, ¿no? Es la esencia también, ya. Si le quitas eso. Pero sobre todo eso, los nuevos que abren, pues ya son como estar dentro de una película, ¿no? Ya. Es medio experiencia, medio juego. Y bueno, yo me quedo un poco más con los primeros, ¿no? A mí me gusta ir a jugar. Porque tú empezaste también a ir a los escapes en esta primera, digamos, generación, ¿no? De escape hace rooms. Sí, unos cuantos años ya que empecé. Bueno. Pero si te gusta jugar, seguirás prefiriendo esto. Bueno, puedes combinar las dos cosas, que tampoco no hay que elegir. Puedes ir picoteando. Tampoco, y ya sí, está. Sí. Bueno, y entonces eso, las pelis aprovechando el boom de los juegos. El tirón un poco, ¿no? También pues tenemos pelis que pillan a los videojuegos como es Free Guy, tenemos pelis que pillan a los supervillanos que están también un poco más de moda que los chicos buenos, y también tenemos pelis... Y tenemos pelis sobre juegos. Que pillan, pues también, eso, juegos en el mundo real como son los escape rooms. Eso, y la primera que se llamaba Escape Room, que es de hace un par de años, del sí, 19... De hace dos veranos era, ¿sí? Yo pensaba que era del año pasado. Yo también, pero ahora he visto y dice del 19. Del 19, bueno. ¿Y cómo lo vas a plantear esto? O sea, ¿vas a comentar un poco líneas generales? Porque creo que han empezado, pues hay dos entregas, se supone que... En realidad comentar la primera o la segunda es bastante lo mismo, ¿eh? Vale. Podemos extrapolarlo y poner las dos en el, sí, en el contenido del programa directamente, ¿no? Así como en la primera, bueno, y en la segunda... Sí. Se encuentran seis desconocidos, así como normalmente a un escape room de verdad vas con tu grupo de amigos, claro, y tal. Con un grupo de afinidad. Uh-huh. Pues allí en un edificio se encuentran seis desconocidos que por una razón u otra han recibido una invitación para ir a eso, a un escape room. Se encuentran en el edificio y tienen que ir resolviendo pues una serie de enigmas a través de las, bueno, de las diferentes salas que se van encontrando. Entonces tiene un tono bastante, bueno, ya lo dicen, ¿no? Entre Cube y Saw también. La cosa diferencial que tienen las pelis de Escape Room es que cada escenario te transporta a un lugar totalmente diferente. Y así como Saw siempre son cosas sótanos, sí, sí, o sí, torturas. Almacenes. Sí, sí, y sí, sí. Con cosas oxidadas. Colgadas, sí. Pues aquí son escenarios con grandes decorados. Uh-huh. O sea, aunque saben que están dentro de un edificio, pero puede parecerte que estás en el exterior. Vamos, que se flipan un poco con la versión cinematográfica, ¿no? Un poco. Sí, hombre, te encuentras esto en un script de verdad y flipas. Sí, sí. Vale, vale. Buen dato ese. Y pues eso, sobre todo lo que tiene, porque personajes, o sea, no, son pelis también sin mensaje, ¿eh? Como es. Ya, sí. Personajes planos que igual te caen bien, que te caen mal, pero bueno, te da igual. Y el por qué han ido a parar aquí también da un poco igual. Uh-huh. Y bueno, que ya lo, que tampoco te lo resuelven, porque este sí queda para franquicia. O sea, yo ya creo que va a ir... Llevan dos, pero llevan intención de más, ¿no? Por sí, lo visto. La primera ya acababa totalmente con el final abierto. Uh-huh. Y esta pues acaba casi exactamente igual. Es que son bastante calcadas. Lo único que te van cambiando son los diferentes escenarios, que es donde te sorprendes más. Así como en la primera peli había sobre todo el escenario de un salón de billar, que ajá, era como así el más espectacular. Y aquí en la segunda pues también tiene Bueno, no diré ninguno porque es lo que sorprende de la película. Sí, son las sorpresitas. Sí, es que... Pero estas... Las dos tienen puntos divertidos también, te diviertes y te sorprendes. Bueno, tenía dos chicas al lado en el cine que, es que estaban sufriendo. Bueno, eso es que algo hicieron bien en el guión. Que es, bueno, una peli, supongo, para público joven, porque yo creo que doblaba la edad a todos los que estaban allí, pero bueno. Quizás dependiendo también de la hora que ha sido a ver. Sí, era la de las 8 de la tarde. Bueno. Sí, la hora que salían los adolescentes. Uh-huh. Pues sí, muy divertidas. Y así como, bueno, he estado viendo las críticas que hubo de la primera y de la segunda. Ajá. La primera hubo como una recepción así como más tibia, ¿no? Como si la gente le diera un poco de vergüenza de decir que se había divertido viendo esta peli, que tampoco le pides más de lo que es. Y en esta segunda sí que la mayoría de críticas te dicen que sí, pues que es un divertimento, que está muy bien, ¿no? Así como... De notas de 8, ¿no? Ya, gente un poco más ahí abierta, ¿no? O no sé si es que es la primera peli que ven, es de las primeras pelis que ven después de confinamientos y otras cosas, y pongan lo que te pongan. Todo te parece te lo buenísimo, pasas, ¿no? Te lo pasas súper bien. Pero las dos, eso, cumplen exactamente lo que promete, ¿no? Entretenimiento y salas distintas y enigmas también, que también es la cosa diferencial, ¿no? del show, quizá, o del que hay enigmas a resolver y eso, y diferentes escenarios. ¿Por qué? ¿Hay sangre? No, eso es lo que iba a decir. No hay sangre. Vale, porque... No, además son para 13 años, 12 o 13 años. Vale, porque claro, si se va a parecer un poco a Cube, pues claro, pues gente como Cola Blanca o yo pensamos, pues igual sí, hay, sí, no, es igual eso hay un poco de truculencia, ¿no? Ahí, o no sé. Así como... Pero yo recordaba que la primera como que sí que había sangre y creo que no. O sea, es más lo que te acabas imaginando, sí, porque sí. Claro, sí que hay hay muertes. Uh-huh, claro. Pero realmente yo creo que es más lo que te llegas a imaginar que lo que se ve, porque no se ve nada. Y en esta segunda sí que me fijé específicamente y no se ve nada. O sea, no hay... Es blanquita, blanquita. Sí, es todo fuera de plano, así insinuado. O sea, las muertes... Pueden ser bestias, pero no es plan, sí. Uh-huh. Ya que es eso, un poco para recoger un poco todos los públicos, ¿no? Claro. Bueno, incluso que no llegan a importar esas muertes, ¿no? Porque lo que importa es el siguiente, sí, el siguiente desafío. Es que además es lo que te digo, como los personajes además son... O sea, sabes que uno va a... También son expendables, sí, realmente. Sí, claro, claro. Porque además, tal como te lo plantean en esta segunda, ya ves que puede haber... como más grupos, ¿no? Como más escuadrones, sí, también. Sí, sí, claro. O sea, te pueden hacer nuevos grupos para hacer nuevas pelis, o sea, es una excusa perfecta para poder hacerlo hasta el infinito. Sí, porque además, sin hacer spoilers o sin intentar hacer spoilers, en el argumento de Escape Room, pues aparte del propio hecho de que un grupo de jóvenes se enfrentan a unos retos de escape, luego también los guionistas han preparado algunas notas extra con las que reforzar, ¿no? También ese argumento que a priori puede parecer un poco pues flojete o esquelético, ¿no? Sí, o sea, realmente el argumento... Hay más material detrás, ¿no? Que la gente no se espere que sí, solo... Sí, no, claro, hay una historia detrás como para aglutinarlo todo. Sí, que además pues puede ser, no vamos a decir que... ¿Qué adjetivo se le puede poner a esa historia que hay de fondo? Pero que hay algo importante detrás, ¿no? De lo que les pasa a estos chicos, por decirlo de una forma simple. Todos tienen algo en común. Vale. Sí, sería algo... Me refiero a que no es un mero juego de vamos a intentar salir de aquí, va. No, porque además es eso, como son desconocidos, a todos les ha llegado la invitación. Bueno, es que claro, no estabas delante. A todos les ha llegado de alguien que no saben quién les ha invitado. Y entonces eso también lo tendrán que descubrir, a ver qué persona, corporación... Sí, o empresa, o X, sí. o activista juvenil que quiere... Sí, que o, los jóvenes malo, se o malo con el gato les ha mandado la tarjeta para invitarlos, ¿no? O cuál es la finalidad de todo eso. Lo que pasa que realmente es... aunque lo dijera, es muy poco importante, vale, a la hora de ver la película. Porque cuando ves la película es eso, las bromas que se hacen, o eso, los escenarios, las pruebas que resuelven, eso es lo que sería más spoiler. ¿Y o sea, no veáis el tráiler, porque yo me comí un... sí. Un spoileraco sin querer. Yo intentaba mirar a otro lado, pero realmente lo que me comí luego en la peli tampoco dura mucho, pero bueno, ya lo sabes. Ya esa sorpresa ya no te la has llevado. Vaya, vaya. Bueno, también en la peli, el guión, ¿cómo está enfocado? O sea, me refiero que el espectador observa solamente o participa también y también tiene que estar ahí mirando por las esquinas de la pantalla a ver si se ve algún observa. Observamos y ya está, ¿no? Sí, vale. Esto podría estar un poco más explotado, ¿no? Quizá el que también pueda resolver, puedes resolver tú también los enigmas, ¿no? Que veas, tienen que ir a hacer aquello para abrir no sé qué. No, aquí sí, realmente solo los observas a ellos. Vale. Y decir eso, que en la segunda, el primer escenario que está... De los mejores, porque además la segunda va por faena, dura, creo. A saco. Creo que dura 80 y... ¡Ay, qué bien! Sí, estas fantásticas, sí. Va por faena enseguida. Pero al principio empiezan a intentan hacer así un poco de trasfondo dramático. Y bueno, pero no, como no tampoco. Pasamos a la siguiente pantalla. Yo creo que son muy conscientes de que no van a ello, de que a profundizar mucho, de que no son un drama y luego ya van a por faena enseguida. Y el primer escenario, a los dueños de Escape Room, hay una prueba que es muy chula, que a ver si toman nota, ¿no? Un poco. ¿Es letal la prueba o qué? Sí, no, hombre, sí, quitándole la letalidad. Ya. Vamos. Quitando las cosas afiladas, ¿no? Que hay en la habitación. Las cosas que matan, sí, pues, pero simularlo estaría bien, sí, está, la prueba está, es chula. Bueno, ¿y alguien que no ha ido nunca a un Escape Room se divertirá con la película o qué? Porque aquí somos varios. Me refiero que... No, yo creo que sí, porque si os podéis divertir viendo Saw, claro, o eso, Cube, claro. No deja de ser un acertijo visual. Un juego de... Sí. Pero en Saw y en Cube no tienen una oportunidad, no les han invitado al juego. O sea, no han ido por voluntad propia. Bueno, vengo a hacer cenarme la cabeza. No, allí están... Por sorpresa. Por obligación. Sí. Por bueno, obligación. Ahí está la diferencia quizá entre la primera y la segunda. En la primera los invitan, en la segunda se encuentran. Claro, porque además entiendo que sin hacer spoilers también, en la continuidad de las dos partes hay... Repite algún personaje. Hay vinculaciones para que la trama general siga y eso implica también pues que igual el enfoque en la dos va a ser un poco distinto. Claro, entonces los personajes que repiten... Si les invitan, no creo que vuelvan. Ya, exacto. O sea, que o se encuentran o no... Ya. No les quedan más narices o si no, se van por patas, vamos. Bueno. O sea, que queda alguno de la primera, que es el que el que continuará en la segunda. Uh-huh. Y ya veréis si en la tercera o no. Ya veremos. Entonces, a ver, porque... sí, yo creo que se puede divertir todo el mundo con esta película. Vale. O sea, que es el dato que me hacía falta. Sí. Y que os entren ganas de ir a un escape, de verdad. Exacto, también. Que igual también te abre el apetito, ¿no? ¿O qué? Yo tengo una pregunta. Pues pregunta, tienes un micro en base, ahí. En base a tu comentario. Es decir, los que no hemos ido nunca a una escape room, claro, somos menos espectadores, veremos la película, sufriremos con lo que vemos, tal y que cual. Mi pregunta es: ¿quién ha ido a un escape room o lo a varios? Disfrutará más, yo creo. Experimentando. Sí. O sea, llegas a interactuar. La pregunta es, ¿llegas a interactuar con las pruebas y tú intentas mentalmente esto se puede lo no, hacer lo que pasa es que hay no. alguna o es demasiado fantasioso? Yo creo que los que hemos jugado la disfrutamos más por algún guiño. Bueno, en la primera peli hay un personaje que es el jugador experto, porque además todos los que van a jugar no han jugado nunca, excepto uno que sí, ha jugado no sé cuántas. Y te suelta todos los chascarrillos que decimos todos los que vamos a jugar a este tipo de salas. O sea, ¿no? Se extrapolan, ¿no? Algunos perfiles humanos sí. de las escapes reales a la película. Y entonces te hace gracia, porque dice las mismas chorradas que yo, ¿no? Pues yo propongo ver las dos partes y luego hacer un escape room todos juntos para ver si hemos aprendido algo. Hombre, sería divertido. Ya vemos a ver cuál, porque como hay tantos, yo ya no sé ya si tuviera que elegir uno. Que no sea letal, que no sea letal. Bueno, en la segunda peli que le dicen a una de las protagonistas, dice que tú, todo lo que ves ya por la calle piensas que son pistas. Dice, sí, a veces sí. Ya. Sí, es verdad. Veo pistas en los buzones y en las farolas. Ahí. Es verdad, los jugadores vamos allí un poco. Bueno. Esto también sería, sí, o sea, a veces hasta desarrolla la imaginación. Con mi hija que vemos alguna cosa en un buzón o algo, esto llevaría esto. Aquí hay una llave. Estamos charadas, sí, sí. Qué bueno. Pues oye, más entretenimiento veraniego, ¿no? Ahí a saco. Sí, totalmente. Sí, ¿no? Yo tenía unas ganas de verla. Qué bueno. Sí, sí. Y sigue. Ah, no, mira, es que estaba viendo el cartel de Candyman que justo dieron el... Es que quizás con el siguiente comentario tengamos que hablar directamente de Candyman también. Es que antes de la peli pusieron el... No, pusieron el tráiler que no, intenté no ver, ¿eh? Estaba yo con los oídos tapados y los ojos tapados, pero bueno. Típica técnica de... Sí, solo oí la musiquita típica que es igual que la de la primera peli. Pero nada, no vi nada, no quiero ver nada. Vale, o sea, pero sí que se nos viene, no sé si... De estreno al final de la semana que viene. Al final de agosto, sí, la semana no que viene. No sé si la semana que viene o la siguiente, que ya no sé ni en qué día vivo, pero sí, el 20 y mucho de agosto se estrena la nueva Candyman, producida por el Jordan Peele, y que además dicen que es secuela directa de la primera de todas que hubo en los 90. Lo he estado estudiando yo antes de nada para saber si tengo que revisar, si no revisar o X. O sea que si no habéis visto la 2 y la 3, pues igual, o la, no sé si hay 4. 3 no sé. Creo que eran. Sí. Pues con la primera ya parece ser que vale, lo único que pues que cambia la época, ¿no? De los 90 a los 20 y picos. Sí, yo creo que tiene que ver con el lugar, ¿no? El edificio, tal. Pero... Claro. Bueno, escape rooms para arriba, pues, ¿no? Sí, totalmente. Y total, y a recomendar, y también. Eso, que la gente se anime a ir a las escape rooms, porque es otra forma actual de ocio que hay que valorar. No sé, igual pues hay gente que le gustará más o menos, pero es otra, sí, pero por probarlo, otra propuesta. Pues ya, que, ya digo yo que engancha, ¿eh? Luego como no tenemos ni las discotecas y otras cosas que sí, se hacían ya antes, que nos queda. Pues hay ni los pubs de bailar hardcoreta ni cosas de esas, pues hay que buscar actividades paralelas, ¿no? Sí, al menos esta que nos la dejan hacer. Exacto. Pues muy hay una bien. Actividad en el Museo de Cera de Barcelona que vale 25. Hombre, dicho con esa voz, yo voy. Que vale 25 euros, el único malo es. Ay, amigo, el precio. Transcurre de noche y se llama Infección o algo así. Sí. Que hay un zombie, digo porque fuimos otro día. ¿Hay un señor zombie? Hay muchos zombies. Sí, muchos. Y es una escape room con tiempo limitado. Hay unos soldados que te reciben en la entrada del Museo de Cera. Uh-huh. Y el espacio donde juegas es todo el Museo de Cera. Sí, sí, sí, sí. Entonces tú has ido buscando una serie de pistas para encontrar el antídoto final para quitar la pandemia del antivirus para los zombies. Sí, para los zombies. Y entonces lo que tienes que tú es buscarla por todo el Museo de Cera e interactúas con los zombies. Y creo haber visto el tráiler que anunciaba esta exposición, este tipo de juego que se hace en el Museo de Cera, sí. Que la gracia está en que cada vez que hay un zombie te has de quedar quieto. Porque son sensibles al movimiento. Vale, entonces eso, te retienen y va todo con un tiempo atrás y para buscar el vial del antídoto. Uh-huh. O sea, ese podría ser un buen escape room para ir. Bueno. Creo que se llama Infección. O sea, pero tú no has sido, simplemente has visto... No, fui al Bosque de las Fadas, que está al lado, ¿sí? Y me encontré con un tío disfrazado de zombie. No, paseando por allí. Fumando un cigarro. No, interpretando el papel de zombie y haciéndose fotos con todo el mundo y dos militares en la entrada. Y yo, ¿qué es esto? Sí, yo tengo amigos escapistas que sí que ya lo han hecho. ¿Y qué tal? No, y bien. O sea, de caro. Sí, no, o sea, eso es verdad. Las escapes baratas no son. Ah, vale. Por eso vamos en grupo normalmente, uh-huh. Porque ir así dos, se amortigua, así un se poco reparte el gasto. Vale. Muy bien. Sí, sí. Pues, oye, una alternativa más que poner ahí, yo qué sé. No sé si merecerá tanto la pena como otras, pero bueno, eso Aida y Siol en su podcast atemporal de Steam Rooms, pues escapa de tu rutina. Escapa de la rutina. Escapa de la rutina. Que desde aquí, pues ya sabes que siempre os empujamos moral y mentalmente. Sí, ahora tenemos ya el guión del próximo, a ver si logramos ya grabarlo, por fin. Bueno, iVox os espera ahí con mucha atención. Muy bien, pues llegados a este punto, Nos queda un poquito de tiempo del programa y no sé si os parece que repesquemos algo de Sitges del año pasado, ya que viene Sitges ya en 2 meses justos, como quien dice. Menos de 2 meses, pues yo es que echando cuentas el otro día dije, hostia, pues es que aún hay cosas que vi en 2020 en el festival que no las he sacado por aquí por el fucking micrófono. Entonces, si os parece, pues yo me he traído una peli francesa que además ha pasado ya tanto tiempo desde el Festival de Sitges que incluso sin audiencers en el libro de visitas la han recomendado y la han comentado. Y es hasta el año pasado la última película, que ahora ya no es la última, de la pareja de directores franceses Alexandre Bustillo y Julien Maury, los cracks de Al Interior. Estoy hablando de la peli de 2020, Candisha, Aisha, entre paréntesis, y Candisha como título oficial, ¿no? Y esta película, pues la verdad es que otra cosa no, pero original es un rato. O sea, ahora os comentaré y con un poco con la ayuda de Aida, que creo que tú, Aida, la llegaste a ver también, ¿no? En el Sitges 2020, pues vamos a un poco a dar un poco de luz en torno a esta peli de terror en la que se mezclan varios componentes muy marcados y que además pues son cuanto menos curiosos que se junten en una película de género. Yo voy a soltar el rollo y tú ya sabes. A ver por dónde vas. Metes cuchareo cuando creas conveniente, ya sabes. Y la verdad es que con este nombre pues ya os podéis imaginar, ¿no? O sea, la peli Candisha toma como base pues una leyenda del folclore marroquí y que los señores pues Maury y Bustillo han cogido y la utilizan para una peli de terror y misterio con invocaciones y venganzas, pero en un entorno urbanita y en contexto de banlieue, de gran ciudad francesa. Cuando digo banlieue, para quien no esté familiarizado con la terminología francesa, pues quiere decir algo así como barrio periférico, como extrarradio de la gran ciudad, ¿no? Entonces, tenemos a 3 mujeres protagonistas de una banlieue, de una gran ciudad francesa, que podría ser París o cualquiera otra, y estas 3 chicas, Amélie, Bintou y Borjana, pues viven en una de estas banlieues, en uno de estos bloques colmena que hay en las afueras de las grandes ciudades en Francia, y ellas tienen pues sus diferentes problemas en la vida, pues además de su propia condición de procedencia de clase trabajadora, pues también tienen problemas con el racismo, incluso también con los hombres y con sus abusos, ¿no? Por el mero hecho de ser mujeres. Y en un verano caluroso como fue el de 2020, pues deciden probar si esas leyendas de alguno de sus ancestros son ciertas. Todo ello porque una de ellas tiene un problema con una persona y decide que quizás es el momento de probar si la famosa leyenda de Aisha Candisha es cierta o no es cierta. Y ya os podéis imaginar que siendo una película de terror de Maury y Bustillo que viene de Sitges, pues que comprobarán. Pues era cierta. Que igual pues había algo, ¿no? Había algo en la leyenda marroquí y que haciendo un determinado ritual, entre comillas, más o menos sencillo dentro de lo que cabe, pues puedes invocar a una entidad que viene de otro plano de la realidad y que puede pues causar estragos en este plano, ¿no? Ese es un poco el arranque, el núcleo que tiene Candisha. Y dicho esto, pues ya os podéis imaginar por qué estábamos antes bromeando con Candyman. Sí, porque tiene, ¿no?, mucho de aquello. Porque la idea, o sea, aunque la leyenda marroquí existe de verdad, me refiero a que la podéis buscar, está documentada y Candisha, ese ser mujer vengativa, espíritu vengativo, pues existe y se cuenta como historia para asustar a los niños en Marruecos y en Europa con la gente que procede de Marruecos. Y bueno, pero luego también, aparte de esa influencia un poco Candyman marroquinizada, luego tenemos también pues como si la hubieran cruzado a Candyman con El Odio, La En, la famosa peli de culto de Mathieu Kassovitz, la primera peli de Mathieu Kassovitz, en el que, pues casualmente, los protagonistas de El Odio pues también eran tres jóvenes de banlieue francesa. Lo que pasa que El Odio no es una peli de género, sino que es una peli, pues más bien es una peli que unas veces es un poco comedia, un poco drama, pero que es más realista, con los pies en el suelo, de la realidad de los 90 en las banlieues de los alrededores de París, ¿no? Entonces, pues tenemos esta conjunción de mimbres, ¿no? De leyenda marroquí, de Candyman, de personaje que hay que invocar con un... Sí, con de un, leyenda con un, urbana. Con un ritual sí, urbano. Muy urbana. Además. Urbana aquí, pues sí, sí. Más urbana que la banlieue imposible. Y luego, pues esa parte un poco, pues... Más de moderna, de ciudad, de la periferia, ¿no? Para mi gusto, o sea, la peli es... aparte de original, bastante ágil, no se anda con muchos preámbulos innecesarios. Me refiero que las cosas ocurren ya, pues, en los primeros minutos de la película, y para mi gusto acabó siendo bastante entretenida. Además, si tienes algunas filias urbanitas, como son el graffiti o el hip hop o algún otro tipo de actividad derivada, pues aquí pues vais a tener una pequeña ración. No es que sea una cosa muy explícita y que dure mucho rato, pero alguna de las chicas, os hago un pequeño spoiler, hace graffiti. Me refiero que estamos ahí en un entorno completamente de banlieue de verdad, de la buena. No es imposturado y no es falsete, ¿no? En ese aspecto se les puede aplaudir a Mori y Bustillo de que pues, a pesar de que han tomado un elemento de folclore de un país del norte de África, el desarrollo es completamente, pues eso, urbanita 200%. Luego también yo recuerdo que alguna de las cosas más destacadas que tenía Candisha era que alguna de las... Porque en esta película pues a veces mueren algunos personajes. Esas cosas que ocurren cuando invocas a seres sí. que no controlas y que luego... Aquí sí que hay sangre en esta. Sí, sí, bastante... Bueno, es Mori y Bustillo. Sí, sí, sí. Ya sabéis que ellos tampoco, pues cuando hacen películas, pues compran garrafas de hemoglobina. Sí, sí. Bien, van ahí surtidos al rodaje. Y aparte de la cuestión un poco de sangre, pues también... Quería comentar que también hay alguno de esas muertes violentas que se producen en Candisha que son algunas de las mejores que se vieron en el festival a nivel de espectacularidad y de truculencia, ¿vale? Ya sabéis que esto es un poco ahí en plan, hay gente que quizás no le agrada valorar ese aspecto en las películas de terror, pero a nosotros, pues a mí al menos, pues sí que me agrada. Y alguno de esas muertes que se producen de noche en alguno de esos entornos urbanos que de día están llenos de gente y que por la noche están desiertos, pues realmente ponen los pelitos de punta en algún momento. Incluso me he acordado de alguna de ellas emparentándola en parte con esa espectacularidad que hemos tenido en esa trilogía que hizo hace poco la gran N de Fear Street, que también está trufadita de muertes hardcore. Sí, también. Pues alguna de esas está pues al nivel de alguna de las de Candisha. Me refiero que tenemos ese grado de nivel. Bueno, Mori y Bustillo, ya, no hay nada más que decir, ¿no? al respecto. Y bueno, yo sé que la película... En el festival en Sitges, pues pasó bastante desapercibida, casi sí, nadie. Sí, es lo que comentaba. Casi nadie le hizo ni puñetero caso. Quizás los pocos que fueron a verla iban un poco por la fama de los directores de Al Interior, pero luego no sé, no hubo comentarios por ahí, no sé, nadie me dijo nada. Sí, y además eran comentarios como tibios, ¿no? De aquello de, bueno, sí, está bien. Digo, Ya, caray, como que me... yo ya no sé qué pedís a las... Claro, típica peli, ¿no? Que me fui a dormir al festival, sí. ¿No? Allá, yo qué sé, o... No me digáis estas cosas. No, que yo no, siempre sin entrada. A veces, entrada. Tú no pudiste entrar a verla, ¿no? No, me quedé sin entrada y... Ya. Para que entrara alguno de estos que claro, luego dice... Que luego ni pues no, para que luego vas y escuchas al de al lado roncar. Exacto, sí, sí. Pues de este rollo un poco igual, ¿eh? Porque... Sí, fue así como una acogida así muy tibia. Pues que últimamente yo creo que no llama mucha atención porque al interior fue mega bestia... Y tuvo todo su momento. Tuvo su momento y yo creo que las pelis que han venido precedidas no han sido tan bestias y la gente como que se ha desinflado un poco de ellos dos, pero ya, sí, incluso las pelis de esta gente son, vamos... Siempre hay un rigor y un criterio y evidentemente quizás sí que hay que reconocer que quizás por la parte actoral o quizás por ser el debut o porque simplemente pues les salió más redonda y ya está, que al interior es un... peliculón que es bastante incontestable, pero el resto de material de Mori Bustillo está de mitad para arriba de todo lo que se ve en festivales y todo lo que la gente consume en plataformas a nivel de terror, sobre todo. Entonces, no sé, yo entiendo que evidentemente no todos son al interior, pero es que de ahí a decir que son... que ellos tuvieron la suerte de los principiantes, que dicen, ay, sí, son como one height sí, director, ¿no? O sea, son... Y que el otro ya es birria, pues no. Claro, es que porque tienen una experiencia sí. Y saben, y a mí, pues no sé, me hizo bastante gracia el rollo de que agarraran eso, pues un poco un componente de folclore, además no europeo, para meterlo en un contexto de barrio periférico, ¿no? No sé, a mí me... Pues, sí, a mí me gustó mucho, la disfruté mucho y además eso original. Tiene... que va por faena sí. Y... Sí, sí que es bastante típico, ¿no? Lo de la maldición, que luego te pasa a encontrar una solución. Obviamente, y tal, no sé qué, no tiene... Tampoco... O sea, desencadenas una fuerza que luego tienes no descubre que ver, nada, claro. Pero la peli está bien, bien desarrollada, ¿no? Y es disfrutable el... Además sí, sí, sí. De eso, de la sangre que pueda haber y claro. De lo gore que pueda haber. Que, y del hip hop que pueda sí. Haber por el medio. Vaya, yo creo que es de las más disfrutables que había en el festival para eso, para escuchar según qué comentario, ¿no? De bueno, pues, vale. Pues por lo menos aquí decimos la nuestra y le quitamos esa capa de, digamos, de indiferencia, ¿no? Que, sí. que tuvo la gente, o los críticos, o los criticonos, o quien toque de... hablar de las películas cuando pasan por los festivales. Y bueno, Candisha fue la película de Mori Bustillo de 2020 y en 2021 vuelven al festival, los tendremos otra vez, son ya como se han hecho una caseta ahí en Sitges, sí. Tienen una caseta ya para venir todos los años y vienen con The Deep House, que yo he oído cosas de la peli, pero como que no quiero escuchar. Sí, yo tampoco, o sea, de tampoco. Agua, ¿no? Algo de agua. Sí, ¿no? Sí, sí, pero sí, ya, sí. Pero lo del agua ya es saber demasiado. Para mí es ya saber demasiado. Igual que con Candisha, solo me sonaba. No, creo que solo he visto el póster, que es azul, ya, creo, ya. Pero hasta allí. Yo es que a mí, para según qué registros, me va bastante bien ir bastante inocente, sin saber cosas. Sí. Y de Candisha no sabía un carajo, simplemente pues a lo que me podía ir a Mori Bustillo. Con sí, yo fui también por los directores, que dije, bueno, vamos pues, a ver. Pues da igual, esto suena magrebí, suena pues eso, del Marruecos o por ahí, algo habrá ahí guapo. Y luego pues yo qué sé, resulta que los tíos pues han hecho, tanto que ese, que aquí a veces pues lo comentamos, ¿no? Tanto que ese nuevo concepto de cine de folk horror que se ha puesto tan de moda, ahora que parece que alguien lo ha descubierto debajo de la mesa de hace 4 días, pues bueno, aquí también tenemos, se podría también meter esta película pues en ese cesto, ¿no? del folk horror adaptado a los tiempos actuales, sino quedándose simplemente en el puro folclore del lugar de donde viene, ¿no? Que quizás pues eso sí que sería más obvio y menos original, pero descontextualizarlo y sacarlo y traerlo a Europa y traerlo pues eso a las nuevas generaciones de franceses, de descendientes, de inmigrantes, pues a mí me parece cañón. Sí, bueno. Sí, es guay, además el argumento es chulo. Bueno, pues esa era una de esas películas que se nos quedaban por ahí, que aún hay, habrá más, ¿eh? Porque es que esto es un goteo y a veces en Sitges pues... te sepulta la actualidad a veces otros festivales que vienen después y al final pues quitando las famosas y las que han ganado premios pues igual pues te vas dejando por ahí, ¿no? Y entonces, pues el verano es buen momento también para sacar a pasear este tipo de contenido. Ya, y desviándome un poco de nuevo, pues, a Candyman 2021, decir simplemente que también, pues, vendrá a estrenos, lo tengo apuntado en la chuleta, el 27 de agosto, creo que el estreno es generalizado en la mayoría de partes del mundo mundial, y que tendremos al hombre del Garfio ahí dando caña otra vez, esta vez dirigido por una mujer que se llama Nia Da Costa, que ya ha hecho algunas cosas también en la dirección previamente, yo no la conozco, pero que vuelve a poner, o va a volver a poner, junto a Jordan Peele, al Candyman de moda este verano. Recordemos Candyman, que como concepto pues aparece de un relato corto del Clive Barker, que se llama The Forbidden. A partir de ahí, pues desarrollaron la primera película y sus correspondientes secuelas. Dicho esto, ya sé que hablar por la radio es un poco adictivo y que a veces pues el tiempo también pues acaba expandiendo y encogiendo y tal. Estamos ya un poco fuera ya del tiempo, pero da tiempo para comentar alguna cosita que no sea excesivamente larga. Yo ahí os tiro la piedra. Si tenéis ahí alguna serie, alguna película que queréis destrozar en 5 minutos, alguna recomendación oculta que no se sabía que iba a entrar y sí que va a entrar, yo sé que tenéis material de sobra ahí para lanzar, así que no dejéis que lo haga yo, porque yo ya lo haré la semana que viene, entonces hoy prefiero que lo hagáis vosotras. No sé a quién le apetece meterle ahí. Pues ya que hablabas de Jordan Peele, sí. Una serie que no es de Jordan Peele, pero bien podría ser del universo que él Jordan un poco Peele, desarrolla, un poco sí, un poco. Así sí. Visualmente parecido. Ajá. Es la serie Them, Ellos, que no sé si la habéis visto. No, sí. Yo no. Pero es la serie más cruel que yo he visto en los últimos tiempos. Sí, sí, es sí. Muy cruel. ¿Es una serie de terror? Es una serie de terror, pero aparte de que tiene ese toque de terror y sobrenatural, también te habla del racismo en la América profunda años... En el siglo XX, ¿no? A mediados del siglo XX, sí, sí. Aprox. Y bueno, es brutal. Y la estética recuerda mucho a películas como Nosotros o este universo que sí, se totalmente, monta. Desde los títulos de crédito ya. Exacto. Te recuerdas la imagen de Peele. Bueno, sí, sí. Pues yo es mi recomendación, pero os tengo que decir que lo pasas mal. Vale, sí, sí, sufres muchísimo. De las que te hacen sufrir. Sí. Bueno, está bien saberlo también, porque a veces toca un poco de sadomaso en los visionados. Pero ¿no? Sufres más por la parte real. Bueno, ya lo decimos muchas veces, ¿no? Que el terror real es el peor terror que no el de ficción. Exacto, sí, porque los monstruos realmente no están en las películas o en los libros, sino están ahí fuera, ¿no? Están ahí en la plaza real. Ahí pues abajo. Sí. Esta la tenéis en la... que ya habláis de Enes, la Amazon Primo, ¿no? Vale. La del primo la tenemos ahí preparada, muy bien. ¿Y esto hay una temporada todavía solo de...? Pues es que hay una temporada porque la ha desde terminado hace, nada, ¿no? Hace poco. Es de este año. Sí, este sí, año, sí, sí, sí, sí. Y la verdad es que Amazon Prime me sorprende porque cada vez más está poniendo muchas pelis de festivales, muchas pelis de género. Bueno. Y con esta serie también se lució. Bueno, bueno. ¿Y 5 céntimos del argumento de Them? De... Pues sí. Te habla sobre una familia negra que se va a vivir a un barrio, a una parte de Compton. Ah, hostia. Les venden la moto de tal forma que se van a vivir a un barrio donde solo hay blancos. Ya. Entonces, pues... Vendida total de moto. Sí. El padre de familia es ingeniero, pues el único negro ingeniero en aquella época, pues te puedes imaginar. Ya, sí, terrible. Y que esta familia viva en un barrio donde todo el mundo es blanco, pues todos los blancos de alguna forma se unen para poder echarlos, pero lo hacen de unas formas que... Ya. Entonces la familia ya viene de sufrir ciertas consecuencias en el sitio donde vivían, sí. Muy fuertes. Y ahora se tienen que enfrentar a todo este vecindario loco oído, mega racista. Ya, ya, ya. Y bueno, no os quiero decir tampoco mucho porque claro. De verdad hay que y luego que la parte verla. Sobrenatural, además. Y luego además tiene una parte sobrenatural que luego ya cada persona pues sí. Puede ya imaginar, porque a veces estas series también te pueden evocar a que a lo mejor estas cosas son miedos que tiene el protagonista, el personaje, sí, fobias o si realmente es que se le está yendo la olla de tal forma que ve cosas donde no las hay. Claro. Sí, que no sabes si es metáfora sí, o exacto. Realidad. Llega o un momento que dices, sí. Pues que no me extraña, es que con todo lo que le están, haciendo, pues... Uh-huh. Y lo bueno es que también te explica de ciertas cosas o ciertos tips de estas cosas paranormales, te explica la historia. Vale. Entonces está bien. Sí, no, totalmente recomendable. Sí. También me encantó, bueno, y sufrí a la vez. Sí. Muy bien. Bueno, pues ahí queda esa recomendación de última hora. Dem, ¿tú, Emilio, la has visto? No la he visto. Vi el tráiler y vi de qué iba. Y a veces, según qué series, me da muy mal rollo y... Ya. Es que eso, tienes que verla si estás de buen humor. Si es de racismo, porque... ese típico americano... Te tiene que apetecer también, sí. Meterte en esos fregados. Hombre, si queréis hacer ya doblete con otra serie, favor, que es el ferrocarril subterráneo... Que creo ¡hostia! Que también, ya lo habéis comentado. No, Underground Railroad. Sí, de Underground así. Railroad. Es que ya lo he traducido y digo, porque igual lo pronuncio mal. Es que es un episodio histórico muy interesante de los Estados Unidos, de la parte afroamericana. Sí, pues también para... cuenta, por favor, que yo estoy muy interesado. Para encadenarla con esta, si sí. Queréis acabar de sufrir ya sí, del sí, todo, sí, sí. Pues... esto nos sitúa en una plantación, uh-huh. Ya directamente, con los esclavos, con sí. Bueno, también con el sufrimiento, con lo mal que los tratan, porque y también es bastante concreta, ¿no? O sea, que sufres con ellos, y entonces sí. Hay como una fábula, ¿no? Que es que existía una especie de ferrocarril subterráneo para huir a otro sitio. A lugares en los que no hubiera esclavitud, ¿no? De los estados de la Unión aquella. Eso, y entonces dos de los personajes que viven en la plantación, pues eso, uno le dice al otro eso, que ha oído hablar de lo del ferrocarril y van hacia allí. Lo que pasa que también el sitio donde van tampoco es oro todo lo que reluce, ¿no? Al ya. Final. O sea que está más bien en una clave de a nivel de concepto, de pues más bien drama histórico, podríamos decir, sí, la serie. Pero tiene el punto este, ¿no? De la fábula, o sea, sí. Es verdad que no tiene tanto de sobrenatural como, uh-huh. Como Dem, tiene la parte esta de más de cuento y bastante la parte de realista, ¿no? De las plantaciones, de los esclavistas y todo eso. Sí, es que yo me acuerdo... con facilidad del concepto de la historia del Underground Railroad, sí. Porque se hablaba de este ferrocarril subterráneo también, uh-huh. En una película también protagonizada por afroamericanos que hablamos de ella el año pasado aquí en Sin Audiencia, que era Harriet, que también fue pues, una activista afroamericana histórica, ex esclava que se escapó de la plantación arriesgándose con su vida para poder, digamos, acabar con su esclavitud y tal. Y claro, pues en esta película salen hablando de... No sale explícitamente el famoso ferrocarril uh-huh. Subterráneo, pero sí que hablan de él o de su existencia y de gente que lo busca, ¿no? Y eso pues lo comentamos en el Sin Audiencia 891, que fue pues eso, el año pasado prácticamente. Pues este pues se sumerge en esta... Qué bueno. En esta historia. Bueno, y además estás muy bien hecha y hay muy buenas actuaciones. Es una muy buena serie, además. Sí, sí, sí. Que se disfruta por su calidad, ¿no? Además de buena calidad, pues uh-huh. Tiene esta parte de la historia. Muy bien. Pues de lujo estas dos últimas recomendaciones. Así ya ponemos unas guinditas en el pastel del programa de hoy y todo. Con la Blanca, ¿tú de series qué tal vas? ¿O andas solo con largometrajes? No, yo quería recomendar encarecidamente el segundo episodio que ha lanzado Disney ¿sí? Plus de la serie What If. Sí, porque de Marvel. Tú recomiendas el segundo, pero yo no he visto ni el primero ni el segundo, así que recomiéndamelo todo. El primero es un episodio muy bueno. Partimos de la base que hay un vigilante que se llama Watto, una raza de vigilantes estelares sí. Cósmicos que vigilan los devenires de los sucesos del universo Marvel. Claro. Entonces ellos mismos tienen el deber de plantearse situaciones alternativas de cómo han sucedido las cosas dentro del universo Marvel. Uh-huh. Entonces, esos cambios de guión a veces son muy interesantes, a veces explican más una historia. Y de momento llevan dos, y para mí son el dibujo es increíble, uh-huh. la animación es increíble. Ah, ¿es animación? Es animación. Vaya, hombre, parece... me lo has chafado, yo sí. pensaba que era... No, saldría muy caro. De hecho, ya imagino. De hecho, tiene pinta de ser la típica animación basada en una imagen real, tipo lo que hacía Basqui. Captura de movimientos y rollo. Algo así. Está muy bien elaborada, el guión de los dos episodios está muy bien. Recordemos que la serie se basa en los TVOs que se publicaron en 1977. Uh-huh. El primer número, que fue de Spider-Man, que decía qué hubiera pasado si Spider-Man se hubiera unido a los Cuatro Fantásticos. Por ejemplo, sí, como plantear historias alternativas a la historia oficial, ¿no? En el primer episodio, sin hacer ningún tipo de spoiler, es un qué hubiera pasado si el suero del super soldado no se lo hubieran dado a Steve Rogers y uh-huh. se lo hubieran dado a Sharon Carter. ¡Hostia! Ese es el planteamiento del primero. El planteamiento de este segundo es qué pasaría si el señor Yondu de los Guardianes de la Galaxia, en vez de llevarse al Star-Lord, se hubiera llevado a T'Challa. Ostras, pues bueno, también son planteamientos muy chulos. Sí. A ver, que yo, o sea, recuerdo los What If cuando se publicaban en cómic, sobre todo en plan especiales y tal, uh-huh. porque claro, siempre te planteaba, pues eso, qué hubiera pasado si Conan se mete en los Cuatro Fantásticos, o si Lobezno hubiera hecho no sé qué en vez de hacer no sé cuál. Entonces claro, si estás, tienes una cierta vinculación o conocimiento a la historia de ese personaje del cómic, claro, es como una historia alternativa que le puede pegar una voltereta si el guionista es... ¿sí? Que era la censura que había en aquel momento en los cómics, en la que no podía haber muertes, no podía haber cosas que salieran fuera de un ámbito infantil. Sí. En los What If sí se podían permitir pues que Lobezno sí matara a la masa en el primer encuentro que tuvo con en el episodio aquel que salía el Wendigo. Uh-huh, sí. Cosas así, alternativas de guión que nunca podrían ver la luz en una serie regular. Sí. Bueno, pues por ahora compramos What If. Sí, dos episodios, correctos los dos. ¿Al ser animación igual han hecho muchos o qué? Que no tienen que... No lo sé, no me he fijado, pero creo que deben ser 8. Ahora la moda es hacer entre 8 y 10 episodios. Sí, no pasar de 10 para no agobiar a la peña. Una cosa curiosa, y con esto acabo, es que han sacado la línea de juguetes de esta serie, y incluso hay spoilers, porque hay una figura de un Capitán América que eso le va a encantar al señor Jordi. Ah, Jordi, claro. Que claro. Es la figura de Capitán América zombie. Ostras. Majarías. O sea, y ahora ha salido más personajes, un Spider-Man mezclado con el Doctor Extraño, y bueno, y ha salido ya el muñeco de la Capitana Marvel. Bueno, en este caso no es la Capitana, pero bueno, tiene otro nombre, da igual, tampoco falta decirlo. La Teniente Marvel. Y tal y cual, han salido todos los muñecos y han salido antes de estrenarse los episodios. Es curioso. Es un poco como ansiosos, ¿no? Chico, espérate a que la gente vea el capítulo, no les hagas el fucking spoiler. Yo por si acaso no miraré los juguetes e intentaré ponerme, porque hablamos de episodios de una hora o son de media horita al ser animación. Yo diría que no duran ni una hora, que duran de rollo, 45. Creo que son cortos, sí. Vale. Sí, son cortitos. Bueno. Pero aún siendo cortos, en el primer episodio te explica muchísimo. En este te explica muchísimo, desarrollan un montón de personajes, incluso personajes que tú dices no puede ser. Claro. Esa es la gracia, que se meten en fregados que en teoría oficialmente pues no se podrían meter. Es la gracia de tener, es como una licencia, ¿no? Y licencia especial para enmarronar y enrevesar las series y los argumentos. Bonificar a un malo, malificar a un bueno, claro, resucitar a un muerto. Cualquier cosa es viable dentro de su universo What If. ¿Y si pudiera pasar tal? ¿Y si hubiera ocurrido qué? Exacto. Muy bien, pues seguiremos atentos a... tanto a TEM como a Underground Railroad como a What If de Marvel, porque son como pues eso, tres guindas, tres fresones a este programa que ya se acaba. Yo os agradezco, no sabéis cuánto, que hayáis venido esta tarde aquí a pasar un poco de calor, a soportar a los helicópteros que tenemos dando vueltas aquí para mover el aire caliente que tenemos en el estudio de uno de Contrabanda FM. Pero aunque hemos estado muy a gusto y hablando muy dicharacheramente, nos hemos fundido ya el tiempo hace rato y nos tenemos que marchar y despedirnos como es debido. Nos vamos a marchar con más música que salía en Free Guy, al ser el estreno de esta semana, pues es el un poco el, la influencia musical y también el lugar fácil donde encontrar canciones, porque no os penséis que para buscar, yo qué sé, el soundtrack de Candisha vas a tener algo sencillo, o para cualquier otra de las películas que, es, que igual pues no son del circuito comercial, pues es una lotería encontrar material sonoro. Pero bueno, como en Free Guy hay de sobra material sonoro y además de una calidad aceptable, aunque sea de otras épocas, pues nos vamos a marchar con el señor Frankie Valli, con este cantante melódico de los 60 estadounidense, a pesar de ese nombre tan, tan italiano, italoamericano en este caso, con un tema que es del año 1967, que se llama Can't Take My Eyes Off You, uh-huh. Que es un tema que después, o sea, ha versioneado hasta, vamos, hasta la coja. No sé, no sé cuánta gente ha versioneado de una forma o de otra esta, este, esta canción, pero bueno, por decir a un par, Pet Shop Boys y Lauryn Hill, por decir dos muy diferentes. Me refiero que si empezáis a rascar más, pues vais a encontrar muchísimas más versiones y temas inspirados que se parecen un poco, gente que los ha sampleado también. Me refiero que el Can't Take My Eyes Off You, o sea, bueno, ¿qué os voy a contar? Pues que muy, a mucha gente le ha gustado y mucha gente pues le ha echado el ojo para hacer las suyas. Con este tema nos marchamos, no sin antes despedirnos como nos despedimos en este programa, con esa frase que viene a colación cada vez que nos marchamos. Así que, Valar Morghulis. Motherfuckers. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Too good to be true. Can't take my eyes off.